Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, buenas tardes a todos los amigos y amigas, los oyentes. Estamos en el programa Trabajadores por Radio Semilla. Hoy estamos a primero de octubre. ¿Cómo ha corrido el tiempo, no, María? Exactamente, ya faltan 2 meses para que termine, 3 meses y termina el año. Así es. Bueno, nos está operando Gabriela. Estamos esperando a la compañera negra. Y le mandamos un gran saludo a nuestra operadora Sofía, que sigue con sus estudios. Así es. Es decir que va a llegar muchísimo más culta de lo que se fue, ¿no? Sí, va a llegar, sí, una operadora, sí, terriblemente, terriblemente culta. Y que estudia ciencias de la comunicación. Así es. Así que nos va a asesorar, pero bárbaramente bien. Así es. Bueno, tenemos otro programa, vamos a hacer como siempre una agenda, vamos a comentar algunas actividades, algunos conflictos, y vamos a tener como invitados a un par de compañeros de autoconvocados por el tren, que van a venir a Radio Semilla alrededor de las 8 a contarnos todas las peripecias que se pasan cuando uno viaja por los trenes en Buenos Aires. Son terribles. Sí, y yo calculo que se nos va a hacer recorto el tiempo por todo lo que pasa allí en los trenes, cómo se organizan, etcétera. Bueno, recordamos además que estamos transmitiendo por Radio Semilla. Para comunicarse con nosotros, con el programa Trabajadores o con cualquiera de los programas que salen por Radio Semilla, pueden escribirnos un mail a contacto@radiosemilla.com.ar. Y por supuesto, transmitimos desde el cuarto de piso de IMPA. Pueden venir a vernos, a participar. Siempre van a tener el micrófono abierto. Y María, ¿qué tenemos de agenda hoy? Bueno, acá en el Centro Cultural de IMPA nos han informado que hay unas cuantas obras de teatro para el fin de semana. Hay un estreno. El estreno es el viernes a las 21 horas y se llama El Olvido de los Cuerpos. Se va a dar en la Sala Kosovo de IMPA. Después, el viernes también, a las 23 horas, hay otra obra, también en la Sala Kosovo, que se llama Alimento. Y después, a las 21 horas, en la Sala Corrugado, van a dar la obra Ciudad de Buenos Aires, Autónoma de Buenos Aires, CABA. CABA es el nombre, De la obra, pero que se refiere a eso, del Teatro Sanitario de Operaciones, del TCO. Y eso va a ser el viernes a las 21 horas en la Sala Corrugado. Con esto termina la programación del viernes. Y luego viene la del sábado. Bastante nutrida, nombraste tres obras en la mañana. Sí, sí, sí. El sábado va a darse a las 21 esta misma que recién nombré, CABA, en la Sala Corrugado. Y a las 22, el desvío del tiempo, en el Teatro Nora Cortiñas. Así que estas son las obras de teatro que organiza el Centro Cultural de IMPA. Un montonazo. Así que, bueno, es acá en la calle Querandíes, 4290, casi esquina Pringles. O sea, digamos que es exactamente, está entre Pringles y Rawson. Bueno, estas son las obras de teatro que damos en IMPA en el fin de semana. Así es, yo quiero recordar, porque ocurrió esto el viernes, pero sería interesante comentarlo, que el día viernes pasado hubo un festival organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, ahí en la calle Suipacha y Córdoba, porque allí, digamos unos 30 metros hacia adentro, está el edificio del AFCA, que es, digamos, el organismo que regentea las licencias de radio, televisión y medios de comunicación. ¿Por qué lo hicimos allí? Bueno, porque fue un reclamo para conseguir la legalidad y que nos tengan en cuenta dentro de la ley de medios, es decir, y que se haga realidad ese 33% que se había ofrecido ley mediante a los medios comunitarios. Y también para pedir que nos consideren a los medios comunitarios con sus especificaciones, es decir, nosotros no somos una empresa, ¿no? Porque cuando se trata de pliegos y etcétera, nos tratan a todas las organizaciones sin fines de lucro como iguales, y hay algunas que son empresas importantes, como ser los gremios, los sindicatos, u OCRA, al menos tienen, que manejan cuantiosas cantidades de dinero. Pero se manejan como empresa, no tienen nada que ver para que nos metan en la misma bolsa y compitiendo por ese 33% con lo que son las radios comunitarias como que las hacemos como a la pulmón. como la nuestra, y además no tenemos una organización empresaria, no hay trabajadores, no hay jefes, son comunitarias. Claro, son comunitarias. Y sobre todo no tenemos medios de dinero como para poder pagar esos pliegos, esas licencias, y lo mismo las televisiones comunitarias, que son hechas por compañeros de barrio que, bueno, quieren dar información, pero no tienen el dinero como para poder pagar esos pliegos, por lo tanto ni tampoco ni el dinero ni las ganas de tenerlo, porque sí, para las radios comunitarias lo interesante es que venga el mismo vecino, use el micrófono y diga lo que le está claro, pasando, porque eso es una comunicación alternativa distinta de las de los medios comerciales. Así es. Que tienen intereses económicos y pecuniarios en muchos de sus anuncios y programas también. Bueno, este festival que se hizo el viernes pasado también estaba enmarcado en el décimo encuentro que se va a hacer de la Red Nacional de Medios. Ya este es el número 10, cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Los medios comunitarios se han organizado, se han agrupado en diversas, en dos o tres agrupaciones. Y bueno, en donde estamos nosotros es el... La Red Nacional de Medios Alternativos. Y va a celebrar en Buenos Aires esta vez, porque ha ido por todas las provincias en los distintos encuentros, esta vez le toca a Buenos Aires, aquí. Va a ser el día 11, 12 y 13 de octubre. El otro fin de semana, este sí. Próximo no, el otro. Aprovechando el fin de semana largo, y van a venir compañeros de radios comunitarias de... En todo el país. En todo el país. Y de televisiones comunitarias también. Radio y televisión, en los medios comunitarios. A mí siempre se me pega lo de radio porque... Porque estamos en la radio. Porque estamos en la radio, pero lo exacto, como decís vos, es decir, los medios comunitarios. Bueno, en nuestra página y también en la página de la red está toda la información de en qué va a consistir este encuentro. Va a empezar en el día viernes a la tardecita en la universidad, acá en la sede que tiene en la calle Salta, la Facultad de Comunicación, Comunicación de Sociales, y va a transcurrir después el sábado y domingo en Flores. También en nuestra página está toda esa información, porque como todos los encuentros de la red, son encuentros abiertos. En Artigas y Morón va a ser en Flores. Sí, en un lugar muy lindo, es una escuela que tiene todo muy acomodado, la verdad que es hermoso. Está reacondicionada, porque yo trabajé en esa escuela y se caía a pedazos en el año 79. Está reacondicionada, ya nos estamos metiendo en otro tema, pero bien vale la pena irnos un poco por las ramas, porque esta escuela ha peleado con uñas y dientes esa reestructuración que vos sí, que sabés que ocurrió y que vos padeciste antes de que ocurriera. Inclusive hicieron hasta un festival de fantasmas, porque la legislatura aparecía como todas las obras en esa escuela hechas, y ellos que iban a trabajar o a estudiar todos los días a esa escuela, no se habían enterado. Lo daban por hecho y no estaba hecho. Bueno, hicieron muchísimas. Pasan en nuestro país. ¿Eh? Muchísimas movidas, y yo recuerdo esa que era muy graciosa, que se vistieron todos de fantasma frente a la legislatura diciendo: no es verdad que estas obras estén hechas, ni menos aún concluidas como les aparece y ustedes publicitan. ¿A dónde habrá ido a parar el dinero de las supuestas reestructuraciones? Finalmente se terminó por lo menos una parte y la escuela está muy muy linda. Y además enseñan ahí radio, etcétera, así que se dan varias condiciones muy, muy interesantes. Pero lo que me interesaba subrayar es que este encuentro, como todos los encuentros, es abierto. Cualquiera puede inscribirse, por eso también nos invitamos a entrar a la página, allí van a ver. Pueden entrar a la página de la red o a la página de Radio Semilla o a cualquier página de las radios comunitarias y medios comunitarios. Inclusive hay un botoncito donde dice inscribirse. Y bueno, ahí cualquiera puede... Es gratis la inscripción, aclaremos, ¿no? Es gratis la inscripción. Cualquiera puede inscribirse, que eso se hace para poder organizar el encuentro, para saber cuántos más o menos van a asistir, para tener preparada todas las salas que hagan falta, las sillas, los tablones, en fin, toda la logística, inclusive el alimento. Y bueno, próximamente, ahora se nos va a hacer demasiado largo si seguimos con el tema, pero el martes que viene, que va a faltar poquito, vamos a comentar un poco qué mesas y qué talleres, van a haber talleres de difusión y también talleres prácticos, se van a ir dando al calor de estos dos días. ¿Te parece, María? Me parece muy bien. Así que insistimos, métanse en la página. La nuestra es www.radiosemilla.com.ar, y allí van a encontrar los botoncitos adecuados para poder inscribirse y participar de este décimo encuentro de la Red Nacional de Medios, que este año promete ser muy interesante. Bueno, tanto más que los otros. Bueno, ¿y qué te parece, María, si vamos a un corte? A un corte. Y pasamos música. árbol caído. He madrugado lunes y domingos. Desesperado por no ser tu abrigo. Estoy ahogado en tu saliva, enamorado del árbol caído. Cuidaré tu sonrisa y algún día me sonreirás. Vi la belleza de tus ojos negros. Desde temprano, cuando ladra el perro, fui las mañanas desde la orilla del otro lado del árbol caído. Soñaré pasarte a buscar, algún día me atenderás. Acabo caminando solo por las sierras negras. Acabo caminando solo por las sierras negras. Acabo caminando solo, acabo caminando solo. Acabo caminando solo por las sierras negras. Mi caballito tiene hambre por entre la niebla. Mi caballito tiene hambre por entre la niebla. Mi caballito tiene hambre, mi caballito tiene hambre, mi caballito tiene hambre por las sierras negras. Vi una vicuña y una llama también. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Sí, pero no, el hecho de que estábamos cortando era porque llegamos a esta medida, ojo, sin creer, llegamos a través de todos los pasos que venimos haciendo, estamos de huelga en la empresa nosotros. Y para ser escuchados decidimos tomar esta medida. Y llegamos a esto porque ya hubo, como la vez, hubo más de 60 despidos en un año y medio, mucha persecución sindical, y bueno, todo esto no ha llegado a que nosotros tomemos estas medidas. ya pasamos a hacer una carpa en la puerta, un piquete en la puerta de la fábrica, ahora una huelga adentro y llegamos a esto, al corte, y no queremos que se agrave más, porque el ministerio también, tuvimos muchas audiencias y no solucionó nada el ministerio de la provincia. Fuimos de acá, de la zona de Pilar y también el de La Plata. No hay respuesta, eso es lo que nos indigna más, entonces ya no sabemos cómo actuar. La patronal sigue dura, no quiere torcer el brazo y nosotros seguimos con nuestra postura, que queremos la reincorporación del compañero. Más de 60 en un año y medio. Sí, la pelea que estamos dando ahora es por uno, por un compañero que es el último, Diego Miranda, que era un activista cercano a la comisión. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. No aceptan la recuperación, igual a esta recuperación se le suman las horas caídas que perdimos mediante los reclamos y un aumento salarial y un micro. Son condiciones básicas que votadas todas en pie de asamblea y todo por los trabajadores. Ya esto fue votado en una asamblea de ir y tomar esta medida. Y fuimos con todos los trabajadores e impresores. No hay muy buenos términos, pero sí, nos desalojaron. Mediante, podría haber llegado mejor, porque nosotros estábamos siempre mediando con ellos y diciéndole que nosotros nos retirábamos pacíficamente, pero hubo muchos empujones y muchas patadas, todo eso que hacen ellos. No llegamos a ver, sí, tengo entendido que llegó, pero en instante ese no lo vimos. Llegamos a negociar, estábamos negociando con gendarmería y era lo que quería era que liberemos el paso y lo íbamos liberando. Y nosotros seguimos con la huelga en el taller. La huelga sigue y entendemos que queremos que la patronal se sienta a dialogar con nosotros. En nuestra postura está que todos queremos dialogar, pero ellos mediante su postura no quieren dialogar con mediante estemos en medida, en la medida de fuerza. Bueno, acabamos de escuchar a estos compañeros que esta mañana, si ustedes escucharon noticieros en televisión o radio, habrán visto las quejas que había por que estuvieron en la Panamericana. Son los compañeros de Impresores Sociedad Anónima, que nosotros venimos siguiendo este conflicto desde hace ya varios programas, que están en Pilar. Y bueno, que tienen un conflicto importante porque, como decía el compañero, no lo vamos a repetir, han hecho despido y mucha persecución policial, ¿no? Y mucha persecución sindical. Y además con algunos hechos, digamos, dignos de ser subrayados. La semana anterior, ellos estando en asamblea, se metió la policía a la fábrica y los quería mover de donde estaban haciendo la asamblea. Eso lo habíamos comentado en la edición anterior. ¿Te acordás? Sí, o sea, sí. Y digamos con el aval de una jueza, es decir, la empresa hace la queja, una jueza les da lugar y se presenta con la gendarmería para desalojarlo porque estaban obstruyendo la producción. Estando en una asamblea, ¿no? Y bueno, hoy tuvieron que cortar en la Panamericana, por eso vimos las declaraciones esta mañana en los medios de Bernie. Sí, estaban en ruta en 197 y Panamericana. Y Panamericana, ahí. Un lugar bastante importante. Bueno, y Bernie, las declaraciones que hizo fueron bastante jodidas, porque él dice, yo no, estoy acá no para dialogar, sino para asegurarles que los automovilistas lleguen a destino. Es decir, viene a poner orden, a reprimir a como dé lugar. Bueno, la gendarmería otra vez desalojando a trabajadores que hacen sus justos reclamos. Bueno. Es una imprenta y esta imprenta es muy importante. Es muy importante esta imprenta. No es cualquiera. Así que seguiremos a ver qué. Tantos trabajadores y todo, no es una cualquier imprenta. No. Un señor taller gráfico, sí. Exacto, y siguen con su lucha, puesto que la reivindicación del compañero de este despedido, que además era un activista sindical importante, la empresa no. No quiere reconocer. Hasta ahora no. Así que bueno, seguiremos con. apoyando a estos compañeros. Sí, esta semana también, alejándonos un poco de Buenos Aires y un poco en el tiempo, en Misiones hubo una manifestación, pero muy importante en toda la provincia. Más de 10.000, reconocen incluso medios oficiales, están todos peleando por contra las represas que quieren hacer allí. Y lo... Sí, porque dicen que va a traer consecuencias en el medio ambiente. Exactamente, va a desalojar gente que vive en un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya lo vivieron con Yacyretá. Por eso mismo están prevenidos. ¿Y qué piden? Toda esta gente que está organizada, que se ha juntado para pelear y lo ha hecho en una cantidad bastante apreciable. Estamos hablando de Misiones, ¿no? Y ellos dicen, piden que se cumpla con la ley, simplemente que se cumple con la ley. Que tendría que convocarse, por lo tanto, a un plebiscito para que el pueblo decida si quiere la construcción de la nueva represa. Simplemente eso, ellos están acogiendo a la ley. Sin embargo, las autoridades están haciendo todo lo posible por obviar lo que dice la ley. Lo que dice la ley, porque tiene a la gente en contra. Claro, y los dejaría sin intereses negocio. Que hacen que traten de obviar lo que dice la ley. Así es. Hay además, bueno, nosotros estamos en una radio, en una televisión. Hay unas fotos de unas panorámicas por las rutas llenas, llenas, llenas de gente que desgraciadamente las vemos solamente nosotros aquí. Y los medios le han dado casi nada de bolilla a esto. Nosotros sacamos estas noticias de los medios hermanos, de los medios comunitarios, ¿no? Pero realmente fotos muy lindas y una lucha muy interesante. Habían ido, yo escuché que habían ido de todos lados de Misiones. Y por eso es una lucha provincial. Sí, sí. Provincial, ¿no? Bueno, ¿qué otra noticia también de medio ambiente tuvimos entre ayer y hoy y toda esta semana muy importante? Se trata de Monsanto, ¿no? Y la pelea que se está dando en la provincia de Córdoba, en la localidad de Malvinas Argentinas. Bueno, hemos visto ahí que la asamblea que lucha por la vida, así se llama la asamblea, han tenido un acampe que sobrepasó los 13 días frente a las puertas del lugar donde se va a instalar esta nueva planta de Monsanto. Y finalmente han sido desalojados de allí y ellos se han tenido que correr un cacho más. Seguiremos para ver en qué consiste este repliegue y cómo responden los cordobeses a este avance represivo. Porque, para variar, estos avances represivos buscan, para llevar adelante, buscan una mano de obra especial para llevar adelante su tarea, ¿no? ¿Y en dónde encontraron esta mano de obra? En un sindicato que a vos te gusta mucho, que es uno de tus... La UOCRA. Pero por supuesto, María, con su dirigente, que no estuvo, por supuesto. El servicio de inteligencia. ¿Qué hacen? Bueno, ha llegado la compañera negra. Hola, perdón por la tardanza. Bueno, estábamos comentando lo que pasó en Malvinas Argentinas, negrita. Ajá. Con esta asamblea y este acampe que ha durado más de 13 días y que estos compañeros además plantean que ha sido un desalojo ilegal. Uh-huh. Porque no tienen la orden judicial. Ajá. Para hacer el desalojo. Y que antes que llegaras vos estábamos comentando con María. Sí. Que para hacer la represión y el enfrentamiento, para obligarlos a moverse. Sí. A los asambleístas, ocuparon a gente de la UOCRA. Nuevamente la patota. Nuevamente para la patota. Para los distintos fines, digamos. O un solo fin. Sí. Sí. distintas asambleas, distintas luchas, pero con un solo fin, poner en orden y siempre patear en contra estas patotas de la UOCRA. Siempre contra el pueblo. Así es. Qué bárbaro, ¿eh? Realmente preocupante. Y la otra cosa digna de subrayar es que esto fuerte fue anoche, anteanoche. Abogados habían presentado recursos de habeas corpus, 11. Ajá. ¿Qué hizo la justicia? Los rechazó. ¿En serio? Así es, así es. ¿Pero para quién eran los recursos? Para los asambleístas, previendo. Preventivos, recursos preventivos. Preventivos, preventivos. Bueno, el fiscal de oficio se negó a recibir los habeas corpus, que por supuesto buscaban garantizar la seguridad de los asambleístas que estaban bloqueando la entrada del predio de Monsanto. Bueno, como resultado de este forcejeo violento por parte de esta patota y la policía, los asambleístas debieron replegarse hacia la ruta provincial A88. Es decir, moverse un poco de donde, bueno, moverse de donde estaban, quedando cortado el acceso. Anteriormente ellos tenían bloqueada media calzada. Al tener que correrse, tuvieron que bloquear la calzada entera, pero en este caso en la ruta A88. ¿Y qué reclaman? Bueno, algo parecido a lo que recién veíamos de los misioneros, que ellos pedían que se cumpliera con la ley y se hiciera un plebiscito. Exactamente lo mismo. Estos asambleístas reclaman por una consulta popular en la que los vecinos y vecinas puedan decidir si quieren o no la instalación de Monsanto, allí donde está. Por supuesto que en esta asamblea, no vamos a nombrarlos a todos, pero la base de datos de dentro virus de Córdoba ha sido actualizada. Ha habido varios movimientos en estos barrios afectados por los agrotóxicos. Madres de chicos muy afectados, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta gente que ha padecido y que sigue padeciendo los productos de esta empresa son las que han venido sosteniendo este acampe tan importante. Y con esa finalidad, es decir, de pedir, desemboca, ellos dan una salida a este conflicto, en el sentido de decir, queremos un plebiscito y que los pueblos que están aquí pegaditos, porque están ahí, este Monsanto se instala ahí, bueno, decida, se haga un plebiscito y se decida. Digamos que esta noticia, esta pelea y demás no está, y esta construcción de Monsanto no está ligado de otra noticia que tiene que ver con las famosas semillas transgénicas, que finalmente se vienen firmando varios convenios en organismos multinacionales, en organismos plurinacionales, habría que llamarlo, aunque bueno, y donde Argentina está firmando que determinadas semillas solo podrán ser previstas por este tipo de empresa, es decir, no podrán guardarse parte de la cosecha para hacer la semilla en el ciclo siguiente. Entonces es una forma, por eso también Monsanto está creciendo. Pero hay un encadenamiento a la empresa, ¿no? A la marca. ¿Y quién es la que más puede proveer de estas semillas selladas? Ajá. Digamos, selladas y con, digámoslo, entre comillas, con una autorización donde se certifica qué tipo de semilla, etcétera, etcétera. ¿Quién puede proveerlas? Monsanto es el primer proveedor mundial de ellas. Hay otras, claro, pero es el primer problema, proveedor. El problema es que después, con los insectos, el viento, que llevan la semilla para otros lados, sucede que después Monsanto va y en los lugares donde no le han comprado semilla va y dice, no, pero ustedes estas plantas que tienen son transgénicas, porque están, claro. Y entonces no, bueno, están en delito, porque no me compraron a mí estas semillas, entonces tienen que venir y comprarme a mí, y eso es contra lo que los campesinos de acá y de todo el mundo están en contra. Por eso hay una campaña muy linda que se llama Miles contra Monsanto. ¿no? Que está, bueno, por todas partes, porque no solamente nacional. No, no, la otra vez pasaba eso también con los productores de maíz de México. Así es. ¿Qué otra noticia tenemos para charlar? La educación. Hemos tenido un paro acá de docentes en la universidad. Está bastante tocado el tema de educación. La semana pasada charlábamos sobre la movida de los chicos secundarios. Que siguen haciendo movidas. Siguen haciendo, están levantando las tomas y siguen haciendo movidas. Ahora van a hacer cortes de calle y festivales. Oh, casualmente ayer, hoy era que había un corte en Rodríguez Peña y Marcelo T. de Alvear. Muy cerquita, muy cerquita. Los compañeros del Carlos Pellegrini. Exacto, y también muy cerquita del Pisurno. Así es. Del ministerio, claro, pues están ahí nomás. Porque lo que piden los chicos secundarios es una reunión conjunta con el ministro de educación, sí. De ciudad y de nación. Porque el problema de fondo que ellos tienen también toca nación por el siguiente motivo. Ellos no quieren, acá tenemos una maestra además, ¿no? Sí, sí, debe saber entonces. Bueno, Capital es una de las jurisdicciones, no puedo decir provincia porque no corresponde. No, es una de las jurisdicciones que no se igualó al conjunto de la nación cuando se votó la nueva ley. Claro, porque Capital y Neuquén fueron las que lucharon contra la ley de educación en el año los 90. Entonces ahí se siguió con la educación, que los ciclos que había. En el resto del país se cambió los ciclos, se puso el... Se llamaba polimodal, es eso. Claro, ¿no? El polimodal, todo esto fue un desastre, cambiaron porque, por ejemplo, los profesores de matemática eran los maestros de séptimo que le daban un cursito de un par de semanas. Ajá. Después, geografía podían enseñar los profesores de historia también. O historia los profesores. Claro, pero se unificó bajo sociales, ¿no? Sí, claro, como ciencias sociales. Geografía y historia. Claro, entonces se bajó el nivel totalmente. Y bueno, los resultados están a la vista. Cuando los chicos terminan el secundario, los que terminan, y van a la universidad, en la Facultad de La Plata, hacen el ingreso, bueno, les va re mal. Se ven las consecuencias. Porque le falta muchísima preparación. Entonces, por eso Capital está ahora luchando, porque acá hay muchos bachilleratos especializados, y lo que sucede es que el gobierno nacional ha dado una ley de que son unos pocos, para que en todo el país haya unos, creo que son 10 o 12 bachilleratos especializados. Y entonces esto no conviene a los estudiantes. Y aparte quieren sacar materias, eso lo hace el gobierno de la ciudad, lo otro, de historia y geografía, en instrucción cívica, y poner en vez de instrucción cívica educación y salud o algo así, que no tiene nada que ver con la instrucción cívica, y que ilógico los chicos que tienen que ir a votar ahora a los 16 años y le sacan instrucción cívica. Siguiendo con el tema de educación, también ha habido movidas, también subrayamos esto porque no es lo que sale en los medios y es muy interesante. Uh-huh. En la Universidad de José Carlos Paz, José C. Paz, perdón, José C. Paz, que es una universidad nacional. Sí. Ustedes saben que los docentes y no docentes a la universidad van firmando contratos cada 3 meses. Están en esa situación cada todos 3 meses. Los docentes. Les pagan con atraso, etcétera, etcétera. Como un favor de que hay una universidad, más o menos. Es una universidad nacional. Sí, es una universidad. Cada 3 meses, hermano. Increíble. Además son muy importantes estos proyectos de universidades, porque justamente el gobierno los ha planteado en términos de inclusión social, fundamentalmente, ¿no? Es decir, de que las universidades verdaderamente lleguen a los sectores populares. Entonces, bueno, esa es la consigna. Claro. Esto, además, hay bastante persecución. Y ellos han sacado, para poder empezar a organizarse y a conocerse entre, porque es muy nueva, tiene 2 años, uh-huh, una carta dedicada a la comunidad, que ahora no, nos está faltando el tiempo, justamente a partir de lo que decías vos, ajá, que está Universidad Inclusiva, ¿dónde nos incluye? Claro. Dicen los profesores, ¿dónde nos incluye? Dicen los no docentes, ¿y dónde nos incluyen? Dicen los estudiantes, claro, que porque... además de estar en esta situación tan precaria laboral, los docentes, eso... también se ve reflejado en por supuesto, en la calidad educativa y, en, y también en la situación de, la, de los jóvenes, y ¿no? Porque y comienzan a transitar en una gran irregularidad, ¿no? Sí, digamos también que este año les redujeron el 50% el sueldo. Uh-huh. Y lo... Es lo un poco incoherente, ¿no? Bastante incoherente. Cada tres meses y el 50% del sueldo con reducido. Respecto al año anterior. Ajá. Bueno... pero terrible. Bueno, es terrible. Terrible porque además es nueva, o sea, tiene y, dos años. Y cuando ya todo aumentó, le bajan el sueldo. Bueno, digamos, está institucionalizada ahí la precariedad laboral, los porque contratos. Existe un estatuto del docente, sí. Un equivalente al estatuto del docente universitario, son Universidad Nacional. Y bueno, como comentaba recién, eso lo dejamos para terminar con esta noticia. Ellos alrededor de esta carta se han estado organizando y esperemos, uh-huh, que ya les empiecen a cobrar una respuesta. A cobrar los sueldos y conseguir algún aumento y detener la ola de despidos que también ha habido. Así que muy bien por la incipiente organización de todos los compañeros que trabajan, uh-huh, de alguna forma como docentes o no docentes en la Universidad de José C. Paz, y éxitos que tengan en... Claro, porque además yo pienso, ¿no?, en esas universidades precisamente donde no ha habido nunca, donde son sectores que están muy marginalizados por la educación superior, ¿no? Porque si quería un chico de José C. Paz estudiar, tiene que trasladarse, ¿no es cierto? Es difícil el transporte, es difícil todo. Entonces esta idea nueva también tiene que estar muy sostenida, doblemente sostenida, se me ocurre, ¿no? Porque, es lo que no ocurre. Porque desalienta precisamente, ¿no? En sectores que no están acostumbrados, digamos, a asistir a esos lugares, es decir, que son nuevos en eso, me parece que desalienta doblemente. O sea, que más cuidado habría que tener precisamente, ¿no? Sí. Y bueno, dejando un poquito el tema de educación, tenemos un audio de los compañeros de Enfer Tacha, que hicieron un festival que nosotros lo habíamos prometido que íbamos a pasarlo, así que lo escuchamos ahora. Bueno. A raíz de la patronal, que son los cirilianos, que vienen por el desafuero de todo el cuerpo delegado, en la cual la patronal esta, ustedes saben muy bien que fue causante de la tragedia de Once, y a raíz de sacarle la concesión, sacaron todos los papeles de cabecera de cada estación y lo guardaron todo acá en Enfer, en la cual el cuerpo de delegado lo hemos hablado y no vamos a permitir, tras este horror que son culpables los cirilianos, no lo íbamos a tapar. Entonces decidimos denunciar los papeles y quema de papeles que estaban haciendo los cirilianos acá dentro de la empresa, en la cual ahora la empresa ataca con todo el cuerpo de delegado por hacer esa denuncia a la justicia, en la cual ellos cayeron detenidos 20 días, entonces ahora vienen por el cuerpo delegado. Tacha es una empresa de la patronal del Grupo Siriliano, en la cual hace dos semanas tuvimos un despido masivo. Unánimemente se votó el paro, el cese de actividades, ¿no? La toma de fábrica. Y bueno, el posterior corte a la General Paz que se hizo alrededor de las 8 de la mañana. El mismo siriliano había entrado a la fábrica con una escalera por un lugar que nosotros no sabíamos, que nosotros no lo vimos. Y bueno, se atrincheró desde el lunes. La denuncia que no hizo fue por secuestro, por amenaza con elementos contundentes. Y bueno... esto fue el martes. El miércoles decidimos cortar de vuelta la General Paz. Bueno, ya más positivamente el gobierno nos dio la conciliación obligatoria con todos los despidos adentro. Hasta este momento estamos todos los compañeros adentro, pero se termina la conciliación obligatoria el día 24. Así que el día 24, todos los compañeros vamos a estar esperando la reacción de la empresa para de vuelta hacer una asamblea y votar la medida que sea necesaria para que todos los compañeros estén de vuelta en su puesto de trabajo. De parte de los mismos compañeros delegados de Enfer y Tatsa, este conflicto que venimos siguiendo desde hace largo tiempo. Lo novedoso es que este fin de semana, esto que nos estaban contando los compañeros ocurrió hace una semana atrás, ¿no? En un festival que ellos hicieron, digamos, para reforzar la lucha conjunta que tienen. Este sábado, la policía se presentó en los domicilios de dos de los compañeros. Queriendo que los acompañaran, acusándolo de no presentarse frente al proceso que tienen abierto. El compañero Aquino y Alfredo Luque. Qué barbaridad, ¿no? Siendo que ellos sí se habían presentado, están por supuesto asesorados por abogados. Es decir, ¿cómo la complicidad? Qué fuerte que es Ciriliano, este individuo que fue capaz de meterse por un agujero para acusar a los trabajadores de que lo tenían de rehén. Qué personaje. ¿Qué? Es un personaje, ¿no? Pintoresco, pero rocambolesco. Pero el problema es que tiene mucho peso, es claro. Decir, es capaz de hacer que la policía vaya a amedrentar por causas que no tienen ninguna justificación a dos de los dirigentes. Realmente de los... es farsesco, ¿no? Parece una farsa, pero es medio pero dramática en las consecuencias. ¿Cómo? Es lamentablemente una realidad, ¿no? Es una realidad. Bueno, este tema lo vamos a seguir después en la otra parte del programa cuando porque tiene que ver con los trenes, ¿no? Ciriliano, Enfer, los trenes, los pasajeros, el accidente de Once, etcétera, etcétera. Vamos a seguirlo. Yo quería terminar con una noticia que siempre queremos terminar con una noticia linda. Después yo tengo otra noticia, una primicia tengo. La dejamos para el final, la tuya, bueno. Para que sea así. Porque bueno. Hay una noticia de mierda, muy jodida, que se llama, tampoco ha salido, esto ocurrió ayer, tampoco ha salido en los grandes, en Pilar también. Ajá. La Panamericana estaba pensando, ¿no? Junta a los de Enfer con los de Impresora, sí. Sociedad Anónima, etcétera, etcétera. Claro que uno es de una punta y otro es de otra punta. Y bueno, y los trenes también. Y estos compañeros están en Pilar. En una empresa que se llama GEPSA, Grupo Empresarial Pilar Sociedad Anónima. Bueno, que tiene siglos de... para hacer, lo que produce son alimentos balanceados para las mascotas, que es un mercado que da mucho importantísimo. Dinero. Piensen ustedes en sus propios barrios. No, sí, hay más perros y gatos que personas. No, ¿sí? ¿Y cuántos lugares donde se vende? Y vos tenés el perro o el gato, lo llevas al veterinario y te dice que le tenés que dar alimento balanceado. No, podés dar el hígado, sí, y es un el bofe que le dábamos antes al gato. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, hay una noticia que dice, hoy ha muerto un trabajador, se llamaba Luis Berry y no podemos menos que denunciar su muerte. Se llamaba Luis Berry, tenía 19 años y trabajaba por agencia ADECO, que la conocemos nosotros. Sí. Desde hacía 5 meses y medio en GEPSA, Grupo Empresarial Pilar Sociedad Anónima. Hoy por la mañana lo habían autorizado a realizar los estudios médicos para que teóricamente quedara efectivo. Estaba por ADECO, iba quizás a conseguir ser efectivo. Pero también hoy, como los trabajadores más antiguos y con mayor experiencia estaban almorzando, mandaron a Luis Berry a limpiar un silo grande de soja desactivada, con capacidad para 300 toneladas. El silo baja por gravedad. Y a veces se queda pegado en las paredes, abajo, y hay que ir a destaparlo. Los trabajadores con experiencia realizan su tarea en forma primitiva, aunque saben cómo hacerlo. Se atan con una soga gruesa, se paran a los costados, porque cuando el silo comienza a bajar, lo hace por el medio. Sí, claro. Y de esta manera suplen las medidas de seguridad que no tiene. A Luis Barri lo mandaron a destapar el silo con una pala, un pico y una soga del tamaño de un dedo meñique. Fue con dos trabajadores más, muy jóvenes, también contratados por agencia, uno de los cuales había ingresado hoy y el otro hace un par de semanas. ¿Y lo sepultó? Entró al silo a la altura de la cuarta parte, dado que no estaba lleno, clavó la pala para correr los porotos y de repente los porotos comenzaron a correr en un remolino indetenible que literalmente lo tragó hacia la mitad del cuerpo. Hasta la mitad del cuerpo. Sigue el remolino de porotos y paulatinamente desaparece entre ellos Luis Berry, que no tiene de dónde asirse para evitar lo inevitable. Sus dos inexpertos compañeros desesperadamente piden ayuda a los gritos mientras también entran al silo para intentar salvar a su compañero. Logran apenas tomarle la mano, pero la fuerza del remolino lo supera y se lo lleva. ¡Qué espanto! Es un espanto, absolutamente evitable. Por las malas condiciones de trabajo. Bueno, llegaron la policía, los bomberos y luego el delegado sindical de UOMA, Unión Obrera Molinera Argentina. Llega Emiliano González, se llama este personaje, pero paradójicamente no para realizar su tarea en defensa de su compañero y contra la patronal, que como todas garantiza su ganancia a costa de carencias de seguridad de sus trabajadores. El delegado gremial llega para acallar a los dos testigos de la tragedia, los dos jóvenes recién llegados a la empresa, y les pide silencio y omisión. Qué horror. Que no digan que no tienen, como deberían, arneses ni barbijos, ni guantes ni sogas adecuados, ni nada. Es decir, que no tienen ninguna medida de seguridad, GEPSA. Hacer los cómplices prácticamente de un asesinato, porque es prácticamente... GEPSA estableció duelo hasta mañana a las 5 horas, o sea, hasta hoy a las 5 horas, pero lo declaró después de 2 horas de muerto el trabajador. Mientras tanto, exigió al resto de los trabajadores que sigan trabajando, que sacaran la producción, aunque hubiera un trabajador enterrado en toneladas de soja, aunque todos estuvieran consternados, aunque todos estuvieran desconsolados. La vida no vale nada para GEPSA. Pero para la burocracia sindical de UOMA tampoco. El otro delegado gremial, Carlos Muñoz, dijo que haría un paro de protesta, pero solo fue una promesa para calmar los ánimos de los trabajadores. Esta tragedia, que no es un accidente de trabajo, sucedió a las 11:30, pero los bomberos de Defensa Civil llegaron recién a las 16. Encontraron sus restos solo para dar una idea de esta barbarie. Increíble. Es un espanto. Bueno, estos compañeros que escriben esta nota, pedimos amplia difusión de esta denuncia. Y es lo que estamos haciendo. ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema. No sé qué decir. Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Perdóname para que puedas

Oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Bueno, Pilar, yo te había dicho antes que tenía un par de noticias como para terminar el noticiero un poco más amablemente, ¿no? Bueno, están referidas al Centro Monteagudo, que es nuestros amigos de ahí del Centro Monteagudo, que es un centro integral de personas en situación de calle. Bueno, esta gente, como ya en distintas oportunidades hablamos, pelearon mucho por una ley en la cual ellos están involucrados en el sentido que han participado incluso en la redacción de la ley, que es del espacio público, que fue votada hace 2 años y no se reglamentaba. Bueno, hace unos meses se viene haciendo campaña con recolección de firmas y distintas actividades para que se reglamente finalmente esta ley. Bueno, está en ese proceso y ayer, digamos, hubo un avance interesante, digamos, que tenemos que festejar, que el director del Centro Monteagudo, Horacio Ávila, se reunió finalmente con el ministro Stanley de Desarrollo Social y le aseguraron, bueno, uno de los puntos de la ley es que los famosos paradores, que dejan bastante que desear del gobierno de la ciudad, por lo menos hasta que esta ley se ponga en plena vigencia y se modifique todo el sistema, estén abiertas las 24 horas. Bueno, ayer esta ministra les garantizó que a partir de hoy van a estar abiertos las 24 horas. O sea, bueno, es una buena noticia. Y luego también planteó la necesidad de seguirse reuniendo y de que van a ir viendo los otros aspectos de la ley para ver cómo se operativizan en lo concreto. Uh-huh. Así que bueno, esto creo que tenemos que festejarlo y además en este momento, a las 18 horas, ahora debe haber terminado en la legislatura, se les daba al Centro Monteagudo una distinción honorífica por el trabajo que ellos vienen desarrollando en relación a toda esta problemática de la gente que está en la calle. Así que, bueno. Buena noticia porque nos levanta un poco de la. Nos levanta un poco el ánimo de la última. De la última noticia que leímos que era desgarradora. Y ahora tenemos otra buena noticia. Otra buena noticia porque hay visitantes, ¿no? Hay unos amigos que han venido a Radio Semilla. Se van a presentar ellos mismos porque son compañeros de la agrupación Autoconvocados por los Trenes. Bueno, hola, mi nombre es Analía. Yo soy usuaria del ramal Mitre, el de Tigre. ¿Qué tal? Yo soy. Buenas noches. Bueno, yo soy Fernando Bruni, usuario del Roca y del Mitre. Bueno, queremos. O sea, si quieren, arrancamos con la historia. ¿Cómo no? Queremos que nos cuenten todo. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se han organizado? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los problemas que tienen? Ok, bueno, nosotros empezamos a trabajar hace un año, más o menos un poquito más de un año. En agosto del año pasado hubo un descarrilamiento muy cerquita de Retiro que tiró una torre de señalamiento que se hizo, bueno, medio que se difundió bastante por los medios, que dejó un saldo de 35 heridos. Bueno, ese fue como, digamos, como lo que un poco nos hizo tomar conciencia a varios usuarios de que ya veníamos, digamos, había sucedido la tragedia de 11. Sí. Y bueno, que ya no podíamos quedarnos sin hacer nada porque realmente es muy peligroso viajar en el tren. Yo estuve en un incendio en el tren. O sea, se empezó a prender fuego a un metro de donde estaba viajando. Y bueno, un poco eso, nos convocamos. Situación de riesgo permanente. Claro. Ajá. Bueno, ni hablar de lo ineficiente que es el servicio, ¿no? O sea, que uno ya no puede contar con el ferrocarril, o sea, llega siempre tarde. Bueno, hay muchísimas demoras. Mismo, por ejemplo, en el Tigre Retiro, estamos tardando media hora más cada vez que viajamos. O sea, suponete, yo antes tardaba de Bécar a Retiro 40 minutos, ahora estoy tardando 1 hora 10. Sí. No lo puedo creer. Claro. 1 hora 10, sí. O sea, claro, todo a costa de las personas, porque en realidad es tiempo, es trabajo, es plata. Es que muchas personas han perdido el presentismo. Claro. Muchos estudiantes se han quedado libres. Qué barro. Sí. Eso es gravísimo, porque el presentismo para los laburantes. 20%, es mucha plata. Claro, es la diferencia entre llegar a fin de mes o no. Claro. Bueno, igualmente a veces ni se llega a fin de mes. Y digamos, muchos alumnos, muchos estudiantes se quedaron libres en la facultad, en el colegio. Y eso nos hace tener una calidad de vida pésima. Claro, eso, además no se puede medir, ¿no? Digamos, estas pequeñas, parecen pequeñas cosas, son grandes cosas que cada uno padece, que digamos que pasan más desapercibidas, ¿no? Estas consecuencias. O sea, reina la incertidumbre. Y esto es diario para peor, no es que es alguna vez que otra. Claro, esto es de todos los días y es de todos los años. O sea, de los últimos años, o sea, de la última década y hasta tal vez tiempo atrás, pero los últimos años han sido terribles porque el deterioro cada vez es más. Se nota, sí, se nota acumulativo. Mucho más. Claro, fundamentalmente los últimos 3 años. Yo noto un cambio muy importante. Estos últimos 3 años está funcionando, el que me tomo yo está funcionando muy mal, o sea, muy mal. Es la línea Tigre. Sí. Era una de las que funcionaba mejor. Sí, ¿no? Era una de las que funcionaba. Era la envidia, sí, era la envidia del resto. Bueno, ahora ni hablar, en el tren que se prendió fuego, donde yo estaba, es un tren hermético, que toda la gente decía, ah, el tren que tiene aire acondicionado. Claro, claro. Entonces nosotros no tenemos ventanillas. No se pueden abrir. No se pueden abrir. Claro, o sea que no podés ir. Así que nada, por eso también, bueno, mismo ahora están tardando tanto los trenes de toda, en verdad, todos los ramales. La línea Mitre tiene 3 ramales, uno que va a José León Suárez, otro que va a Mitre, que es en Olivos, y otro que va a Tigre. Las tres, todas disminuyeron la velocidad de las formaciones. O sea, no pueden ir a más de 30 kilómetros por hora y hay momentos en los que van a 12 kilómetros por hora. ¿Eso es por el estado de las vías? Claro. Claro, sí, yo tomé la otra vez de Retiro hasta Urquiza, el que va a José León Suárez. Y de Retiro a Urquiza tardé más o menos como 40 minutos. Sí, claro, sí. ¿Y cómo esto comienza, digamos, llega un momento en el cual se empieza a traducir en otra cosa este descontento? Claro, o sea, desde siempre supimos que los trenes no tenían el mantenimiento correspondiente, que las vías no estaban en buen estado. Pero en un momento se empezaron a hacer como más frecuentes los descarrilamientos, los focos de incendio. Y bueno, la gente se hartó. Claro. O sea, el grupo que formamos nosotros está compuesto por gente que viaja todos los días. Ajá. Todos los días, y el tren es un elemento fundamental para sus días, porque viajar en colectivo es mucho más complicado, se tarda más tiempo. Ajá. El tren, en teoría, es el transporte más seguro, más económico, más eficiente. Hasta los días de lluvia, de tormenta, es el que debería funcionar siempre. Ajá. Entonces, ese hartazgo nos unió, o sea, nos unió el espanto, pero nos unió positivamente para crear Autoconvocados por los Trenes, que arrancamos siendo un puñado, pero ya la otra semana éramos el doble o el triple. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezaron? Y el descarrilamiento que dio inicio a Autoconvocados fue el 6 de agosto del 2012. ¿Y qué, cómo fue ahí en el lugar? ¿O ustedes, algunos amigos? En verdad, nos conocimos, o sea, muchos de los que empezamos Autoconvocados nos conocimos defendiendo un espacio público en San Isidro. Ajá. Un espacio verde que lo querían privatizar, nos conocimos ahí. Y sí, a su vez todos viajaban. ¿Cómo está relacionado la pelea por el espacio público con los servicios públicos, etcétera, ¿no? Qué claro, bueno eso. Como que algunos, o sea, bueno, estábamos conectados a Facebook y bueno, o sea, dijimos, algo tenemos que hacer por los trenes. Hicieron nada, la catarsis primero, mira, claro. Hoy casi me quemo adentro de un... Claro, porque eso hizo que muchos tomaran una conciencia más tangible del riesgo que significa viajar en tren. Claro. Es que sí, igual, bueno, creo que toda la población argentina tomó mucha conciencia después de la tragedia de Once, sí, digamos. Como que tal vez cuando sucedió la tragedia de Once, a mí en lo personal lo que me pasó es que, bueno, como que no hubo tal vez una convocatoria, una movilización tan clara, o por lo menos yo no lo sentí. Entonces como que un poco, o sea, yo hacía un montón que quería hacer algo por los trenes, y ante esa situación que me generó muchísimo dolor, bueno, como que tal vez fue en esa instancia después que pudimos decir, bueno, o sea, algo hay que hacer con esto, no queremos que se muera nadie más en el tren, y queremos que se recupere un tren al servicio de la gente, digamos. O sea, hoy en día, o sea, las empresas reciben muchísimos subsidios del Estado y esa plata no se traduce en obras para el ferrocarril. Así es. Entonces, digamos, ¿y quiénes estamos pagando eso? O sea, los estudiantes, los trabajadores, digamos, con desde demoras hasta todo el estrés que implica tomarte un tren que no sabes si se va a quedar a mitad de camino. Claro. O sea, sí. Así es, todo, además es toda una trama. En el bloque anterior habíamos sacado al aire a unos compañeros delegados de ahí de la empresa Enfer, que es de Siriliano, que siguió laburando para el tren después del accidente, porque hace ahí en Enfer justamente. Y estos compañeros de Enfer son parte de la querella, porque no sé si ustedes se acuerdan, seguramente que lo vieron y escucharon, de que cuando fue la tragedia de Once, toda la documentación, y lo rajan a Siriliano de la administración de los trenes, toda la documentación que lo implicaba, lo llevó a Enfer en container y quemó. Y fueron los trabajadores los que salvaron alguna parte. Sí. Y bueno, ahora son parte de la querella, pero siguen siendo trabajadores de Siriliano, y Siriliano los por supuesto los hostiga hostiga mal. Claro. Cuanto más uno conoce la historia de los trenes de los últimos años y de las últimas décadas, ¿no? Porque el tren siempre fue una víctima de todos los malos gobiernos, que siempre estuvo esa necesidad de muchos gobiernos de destruir la industria nacional, de destruir los trenes, de tenernos a todos apiñados acá en el conurbano, en la capital, de limitarnos en nuestra posibilidad de viajar, de conocer, de unir pueblos. Pues nosotros hemos viajado mucho por la provincia de Buenos Aires y hemos recorrido muchos pueblos que de tener 3.500, 4.000 habitantes en los 60, 70, hoy tienen 80 o 50, o quedan dos perros en el pueblo. No queda nada, queda nada. Y son pueblos hermosos, con estaciones bellísimas, que muchas veces los vecinos las cuidan porque son los únicos que se preocupan. Entonces sabemos lo que pasa cuando el tren se va, cuando deja de pasar, y lo único que pasa cuando deja de pasar el tren es la tristeza. O sea, es el fin, se termina la historia. Entonces no queremos que pase eso, y ahora tenemos un hecho muy reciente, que es el del ramal Merlo Lobos, del Sarmiento. El fin de semana, el sábado, estuvimos en Las Heras, que es una de las estaciones, uno de los pueblos que está en el medio del ramal. Estuvimos junto a trabajadores, junto a Ferroviarios, sí, sí, sí, junto a Leonardo Duré, que es el jefe de estación de Las Heras. Bueno, él nos contó toda la historia, todo cómo viven todo este maltrato. ¿Por qué estuvieron 3 días sin servicio? O sea, el ramal Merlo Lobo estuvo 3 días sin servicios la semana pasada. ¿Con qué argumento? Con argumento de que no había formaciones, o sea, el argumento, el no argumento, digamos. Claro. Y lo peor de todo es que, o sea, bueno, lo peor o una de las cosas que lo hace muy grave es que de Las Heras a Lobos no hay colectivos de línea. Claro. Entonces la gente tenía que ir a trabajar y se tenía que tomar remises. Qué barro. Entonces, es usuarios increíble. Que postearon en, o sea, en nuestros grupos y eso, contando que habían pasado 2 días y ya habían gastado 200 pesos de remis. Es una locura. O sea, ¿qué trabajador puede sostener pagar un remis para ir a trabajar? O sea, ¿qué empresa puede sostener que se esfumaron 3 días en formación ferroviaria? Claro, hay datos que no se conocen públicamente, pero digamos, el Estado paga subsidios para que funcionen 3 formaciones en el Merlo Lobos. Ajá. Y funciona solamente una, a duras penas. Ahora. Porque, o sea, hicimos, digamos, tanto los trabajadores presentaron una nota y dijeron, bueno, o sea, si no se renueva el servicio, convocamos una movilización. Y nosotros, por nuestra parte, digamos, hicimos una difusión muy grande, o sea, conseguimos que realmente se esparza mucha gente, miles de personas compartieron esa nota donde denunciábamos esto. Y bueno, a partir de eso, mágicamente, apareció una formación el sábado. Este sábado, claro. Recuperaron por lo menos una formación. Claro, ahora volvió a funcionar gracias a todo este trabajo que hicimos. Una cosa verdaderamente delictiva detrás de esto, ¿no? Además de todo lo delictivo que es los accidentes, el maltrato, el no funcionamiento, pero esto es delictivo en el sentido de que directamente están sacando un bien uh-huh. de todos, un bien que además está subsidiado y bueno, no se sabe dónde está y no se sabe qué negocio están haciendo. Claro. Es muy simple, en el Sarmiento faltan vagones porque están todos en mal estado, entonces los tiene que mandar a arreglar y lógicamente habrán dicho, bueno, total, hay más poca gente y lo ponemos en el Sarmiento que es lo que más se nota y de esto no se la van a aguantar. Más o menos razonamiento seguro. Claro, que pero yo digo, esto amerita claramente acciones, ¿no? Legales y presentaciones en la justicia. Y mismo lo que hablábamos con Fer cuando estábamos viniendo, es cómo el tren, o sea, no es solo el derecho a viajar, o sea, cómo el tren permite el acceso a muchísimos otros derechos. Claro. O sea, si en esos pueblos se quedan sin el tren, los chicos no pueden ir al colegio. Claro, claro. O sea, no tienen centros de salud, claro. Los enfermos, los traslados, una cantidad de cosas que la inaccesibilidad a muchos pueblos. Claro. Porque, por ejemplo, el sábado teníamos primero que encontrarnos con los ferroviarios de Las Heras y después tenemos que ir a Sperati, que es otro pueblo que está en el ramal, y no pudimos llegar porque bueno, el tren no andaba y con el auto no se podía acceder porque son calles de tierra, son caminos de tierra. Claro, claro. En los planos, en catastro, figura que son calles asfaltadas y que hasta tienen bicisenda. Extraordinario. Extraordinario. Al escarbar un poquito lo que empieza a aparecer. Es ¿no? un espanto. Claro, es una corrupción. Así. Bueno, ustedes nos estaban contando la actividad esta. Uh-huh. ¿Cómo la gestaron? ¿Cómo llegaron a conocerse para gestarla, tomar contacto y hacer esa presión tan que les dio bastante resultado? ¿A qué te referís lo de que fuimos el sábado? Ah, bueno, en verdad nosotros, digamos, al denunciar esto, muchos usuarios del ramal se pusieron en contacto con nosotros y bueno, y lo mismo los trabajadores. Lo que decidimos hacer es como no sabíamos bien qué iba a pasar, o sea, si se iba a reanudar el servicio o no, fue, bueno, primero informarnos de cuál era el estado del ramal, así que nos reunimos con los trabajadores. Una labor increíble, porque eso es una labor ejemplar, realmente. Claro que sí. Usuarios quieren saber cómo están las vías, cómo está. Claro. Es que mismo nuestra idea ahora, o sea, lo que notamos, digamos, por nuestra propia experiencia, es que nosotros como usuarios del ferrocarril, digamos, bueno, en este tiempo nos vinimos formando mucho, pero claro, o sea, de repente nos encontramos padeciendo una problemática de la que prácticamente no conocemos nada. No sabemos cómo funciona un tren. Claro, en la historia del ferrocarril, no sé, muy poca gente conoce en profundidad. bueno, o sea, infinidad de cosas, cómo funciona el tema de los subsidios, el tema de las concesiones. ¿Y cómo ha sido, remontando un poquito para atrás, ¿no? Uh-huh. Que vos empezaste a decir, bueno, nos conectamos con Facebook, y empezó esa primera movida, ¿no? Y después, ¿cómo siguió eso? Estos pasos que ustedes van haciendo para conocer, para vincularse. Ah, nosotros estuvimos yendo, o sea, el año pasado, todos los miércoles a las 6 de la tarde nos juntábamos en Retiro. Y ahí, o sea, nos encontrábamos con la gente, repartiendo volantes. Mismo. O sea, la mínima organización que se dieron ustedes, todos los miércoles a las 6 de la tarde juntan en la estación. Y ahí Retiro. Crecía. Ajá. Claro, y de ahí se iban sumando usuarios, mismo redactamos una carta que la presentamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y en la Secretaría de Transporte, en la cual, o sea, lo que fundamentalmente pedíamos es que, o sea, hagan valer nuestro derecho a viajar seguros, dignamente, y bueno, o sea, de manera, digamos, como corresponde. Y bueno, y ahí juntamos como 15.000 firmas. Ajá. Y perdón, de usuarios del ramal... Del Retiro Tigre. Ajá. De Retiro Tigre. 15.000 de ese solo ramal. Ajá. Sí. O sea, laburaron. O sea, hubo gente que estaba con el papel y el lápiz interpelando a otros usuarios. Éramos a veces alrededor de 20, 20 o más, con planillas, y juntábamos 100 y pico de firmas por día o más. Es más, también dejamos planillas. Sí, llegamos a juntar como 300 un día. 400, dejamos planillas en muchos lugares, en facultades, en todos los lugares donde hay mucha gente que toma... Que el viaja, claro. Y ahí juntamos un montón. Por ejemplo, en Filosofía y Letras juntamos cientos y cientos de gente que toma el tren. Es muy interesante lo que están diciendo, porque es un modelo a imitar. A imitar, cómo se organizan. Claro, porque en realidad es actuar como ciudadanos, digamos, nos guste o no. La palabra más o menos, creo que es eso, es apropiarse de lo que son derechos reales nuestros, ¿no? Que deberían funcionar. Ejercer la ciudadanía, claro. Porque muchas veces se habla desde arriba de las cosas que tenemos que hacer nosotros, de cuáles son nuestras obligaciones, que no podés hacer esto, que no podés hacer lo otro, y que cumplas sí o sí con tal cosa, que no te olvides de pagar tal impuesto, porque si no, después venimos todos a... Entonces, después no tenemos trenes. Eso nunca se dice. Claro, si yo no pago ARBA, bueno, vienen todos los muchachos y me embargan todo. Claro. Pero si yo exijo que por lo menos el tren funcione, me puedo convertir tal vez en un enemigo público. Claro, claro. Porque lamentablemente eso ha ocurrido. No es fácil la tarea de enfrentar a muchas... Son poderes, ¿no? Importante. Nos han querido poner palos en la rueda y no pudieron, por suerte. ¿En qué cosas concretas? Por ejemplo, cuando nos manifestábamos en Retiro, cada tanto venía alguien a decirnos que dejemos de hacerlo, que nos iban a agarrar a la salida. Claro, pero eran intentos muy, muy estériles, porque no lo lograban y después desistieron de esa actitud. Pues se dieron cuenta que estábamos convencidos y que queríamos hacerlo. Y además que ustedes estaban haciendo, con esa organización, se estaban haciendo más robustos. Más masivos, claro. Más robustos, sí. Claro, porque también tenemos que tener en cuenta los logros que fuimos conquistando desde el principio. Por ejemplo, en Retiro, a la noche ponían un vallado en los molinetes para que la gente no lo saltara, porque habilitaban capaz que dos molinetes y ponían dos vigilantes ahí. Y el resto de los molinetes los cerraban, los tapiaban con un vallado para que la gente no pasara. Claro, o sea, en lugar de contratar un hombre por molinete, teníamos que salir, todos los pasajeros por cuatro molinetes. Claro, o sea, siempre recae sobre el usuario todas las medidas. Ni siquiera, encima que no invierte nada en el ferrocarril, encima tenés que tardar, además de todo lo que tardás en el tren, 15 minutos más para salir de la estación. Sí, aparte. Para que ellos se ahorren personal. Claro. Fundamental. Realmente por una cuestión de seguridad para el pasajero, porque en el caso de un accidente, no puede salir rápido. Si tienes que salir corriendo, claro. Eso es terrible y es otro cromañón. Claro, se dificulta muchísimo. Entonces, logramos eso, que sacaron el vallado. Ajá. Después, la insistencia, las cartas, el accionar junto a la Defensoría logró que pusieran un amortiguador nuevo, en 11, uh-huh. El amortiguador del paragolpe. Para golpe. Para los frenes, sí. Para los claro, lo que no funcionaba golpe. Cuando fue la tragedia. Claro, o sea que lo habían puesto, creo que lo habían puesto solo en el que sucedió la tragedia y en el de al lado no había. Entonces, claro, como sí, una claro. cosa que vos no lo podés creer. O sea. Sí, sí, sí. O sea, estate ti, ¿viste? Si te toca, el que no se escondió se broma, sí. más o menos. Sí, algo muy importante son los relevamientos que estamos haciendo. Uh-huh. Ya hace unos meses en el Retiro Tigre hicimos un relevamiento que arrojó. Muchas... ¿Cómo hacen el relevamiento ustedes? Porque, a ver, me lo imagino yo con algún... Está en suspenso. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se les ocurrió y en quién se apoyan? Digamos, lo que de cómo se nos ocurrió lo de los relevamientos, nos dimos cuenta de que, o sea, hay una dimensión que tiene que ver con la información, o sea, lo que se dice que sucede en el tren, que si nosotros no la corroboramos, digamos, nunca sabemos qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Claro. Entonces lo que decimos es, bueno, los usuarios ocuparnos de la parte que podemos ocuparnos, o sea, fácilmente nosotros, solos, por ejemplo, no sé, las formaciones, ver lo que se ve, si digamos. Están los asientos rotos, si las puertas cierran bien, si están las luces como corresponden bien. Y demás. Y después, bueno, junto con trabajadores hemos recorrido, o sea, partes de, digamos, secciones de las vías para ver cómo estaban. Bueno, por ejemplo, en el Tigre Retiro, o sea, comprobamos que es mentira que ha habido renovación de vías. O sea, se han cambiado algunos durmientes, digamos, que estaban podridos, pero, o sea, no se han cambiado íntegramente las vías. O sea que todo esto que están diciendo, que nosotros estamos tardando media hora más porque supuestamente están haciendo mejoras, lo que están haciendo es un parche que ni siquiera es que vos decís, bueno, hoy tardo una hora más por día. Pero, digamos, claro, pero, no sé, en un año, dos años, está todas las vías cambiadas a nuevo, claro. Y listo, nunca más a nadie le pasa hasta, no sé, dentro de 40 años. No sé yo. Qué interesante lo que acabas de decir, que ustedes, para poder desarrollar la tarea que tienen de defenderse, se apoyan en los trabajadores que claro. Se supone son los que saben uh-huh. Y los que no les va a pasar... gato por liebre. Claro, ¿no? Tal cual. Y de hecho potencian dos sectores que tendrían que estar íntimamente trabajando juntos. En coordinación. Y que tendrían que ser los que dirigen los trenes. Claro, tal cual. Es una de nuestras metas. Claro. Es algo que estamos realizando de a poco, paso a paso, pero nuestra meta es que trabajadores y usuarios manejen los trenes. Claro. O sea, es algo que se puede llevar mucho tiempo, ¿no? Pero los principales interesados en que funcione bien un tren son los usuarios y los trabajadores. Uh-huh. Y lo estamos logrando muy de a poco, pero de un año acá tuvimos logros muy, muy importantes en torno a eso, porque logramos conectarnos con trabajadores de Las Heras, como hicimos el fin de semana uh-huh. pasado. Las Heras, que es re lejos de acá. Sí. Todo gracias a las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero nos contactamos con Motorman, con guardabarreras, con técnicos, con ferroviarios ya retirados, como Juan Carlos Enabag, no está tan retirado, ¿no? Sí, nunca se retiró. No, nunca se retiró. Ni se retirará. No, él sí, por siempre. Juan Carlos estuvo hace unos días con nosotros en Martínez, dio una charla. Sí, sí, nosotros quisimos ir y nos fuimos. Nosotros. Ah, ajá. ¿En serio? En nuestra agenda estuvo. Sí, estuvo aquí. Sí. Claro, también estuvo Ramón Duarte, maquinista. Ajá. Sí. Que son personas que tienen un trabajo inmenso. Un conocimiento, sí. Y una lucha de muchísimos años. Sí. Entonces queremos eso, queremos que trabajadores y usuarios estemos unidos para recuperar los trenes, pues creemos que somos los únicos que lo vamos a poder recuperar, porque en manos de empresarios no. Está claro que no. No, el empresario solamente quiere ganar dinero, mucho dinero, cuanto más dinero gane mejor. Claro, pero además empresarios que realmente de cuarta, ¿no? Uh-huh. Porque se puede ganar dinero, hay trenes en otros lugares del mundo donde también están gestionados. Pero habitualmente la mayoría de las veces por el Estado. Por el Estado, uh-huh. Sí. Pero en alguna, por ejemplo en Francia, que es el mejor ferrocarril, dicen, del mundo, hay una parte que está con empresas, digamos, que son como contratadas por el Estado. Y esa parte funciona bien, digamos. Claro, porque el ente de control debe funcionar porque bien. Porque el ente de control, exactamente. Porque acá, ente de control, empresa, gobierno. Son lo mismo. Son lo mismo, son las mismas personas.

dejaré caer. Subiré de nuevo y otra vez así. Los trenes nunca fueron privatizados, fueron concesionados. Eso significa que la infraestructura la alquilaron. Los ferrocarriles fueron siempre del Estado, lo que pasa es que lo alquilaron para que lo gerenciaran, uso la palabra de ellos, las empresas los concesionaron, que casi todos fueron proveedores del Estado de la época de Menem. Lo que pasa es que ahora tienen que blanquear la situación porque los salarios, los costos y todo lo que es, lo sigue pagando el Estado, entonces inventan esta falacia, ya la hicieron con el ferrocarril Belgrano, de que restatizan, pero los funcionarios, tanto bajo el punto de vista de que maneja la línea, como los concesionarios, que son Benito Roche, que son Romero de Ferrovía, quedan ahí, que siguen estando ahí. Esto es una mentira, de esto es todo puesto dentro del marco de la campaña electoral. Y también hay que señalar que en este marco la ofensiva de Randazzo contra los trabajadores. En la pelea que él tiene con la Unión Ferroviaria, con la Fraternidad, porque son aliados de debido, la interna del gobierno la pagan los trabajadores, haciendo la Fraternidad y la sean de la Unión Ferroviaria. No estoy defendiendo a la burocracia, porque el hilo se corta por los más delgados, porque tanto la Unión Ferroviaria como la Fraternidad le alargó la mano a sus propios representados. Eso es uno de los aspectos. Y el otro aspecto fuerte es el que han dicho que la investigación sobre los frenados le echa la culpa al maquinista. Es otra mentira, porque de los 7 inspectores, 3 nomás firmaron, los 4 se abstuvieron porque no quieren meter. Es una cosa tendenciosa y los aves de rapiña, algunos abogados, están contentos por el fallo, pero tuvieron. Y 3 de los que firmaron son para anularlo, porque uno pertenece a Enfer, otro pertenece a la CNRT. Y algunos, bajo el punto de vista político, lo tenemos que cuestionar porque vienen de la época del menemismo. Así que vienen de la universidad, son de la Universidad de Lanús. Castellari 11, que son los peritos de parte que mandó el juez para investigar si andaban o no andaban los faneras, de comprobar, no tiene ningún instrumento que compruebe, ninguna caja negra los coches. Y todo es una invención para echarle la culpa a los maquinistas y liberar de esa manera a la compañía aseguradora. Y tampoco lo corrieron a Sirigliano. Sirigliano le dieron a reparar 57 coches, apenas lo echaron. Entonces, esto es todo una cartelización, un crash que se ha formado entre funcionarios del Estado y la sociedad, entre los proveedores del Estado y los concesionarios, bien dicho, y los propios sindicatos que cierran la boca. Esta es una sociedad perversa. La sociedad perversa que, están dando los últimos mandatos, no hay ningún plan, ninguna política de Estado para recuperar los ferrocarriles en términos absolutos, así que claro. no hay nada, creo que hay que seguir luchando, seguir peleando y nada más que eso. Bueno, que seguimos charlando acá con los compañeros de Autoconvocadas por los trenes, después de escuchar este audio de Juan Carlos Sena, que ustedes recién lo habían nombrado como un conocedor y trabajador de ferrocarril. Ajá. Sí, siempre clarísimo. Sí, clarísimo, siempre. Con autoridad y lamentablemente con verdades tan tristes. Ajá. Sí, nosotros, ahora empecé a leer un libro de Juan Carlos. Que el ferricidio es, ¿no? Uh-huh. El ferricidio es uno. Pues tiene varios. Tiene varios. El guardapalabras. El guardapalabras, sí. Sí, pues también está el de Eli Dobeschi. También está el de Scalabrini Ortiz, que uh-huh. los ferrocarriles dentro de los argentinos. Tiene varios de los ferrocarriles. O sea, nosotros empezamos como usuarios preocupados por la seguridad. Y con el tiempo nos fuimos convirtiendo en estudiosos del tren. Estudiosos del tren, en entusiastas del tren, porque cuanto más lo conoces, más lo querés. Sí, es verdad. Y más te duele lo que pasa. También hemos hecho muchos viajes, como decía antes, por ejemplo, los talleres de Mechita, en Bragado. Sí. Y bueno, el viaje a Mechita es muy interesante, se lo recomiendo a todo el mundo, porque es un taller muy grande, donde, bueno, se ve donde terminan muchas formaciones, muchas locomotoras, muchos vagones, que En algunos casos están hasta mejor que los que vemos por el conurbano. ¿Y por qué están ahí entonces? Hay una voluntad que los lleva mágicamente a ese lugar. Es realmente muy, muy impresionante porque llegó a ver 4,5 kilómetros de trenes. Uno, si lo mirara desde arriba, ve vagón uno agarrado alineados. Al otro. Claro. Son como varias líneas. Sí. Y ahora debe tener 1,5 kilómetros más o menos. Pero imagínate, no sé, ocho trenes que tengan 1,5 kilómetros de son de 8 la... kilómetros y medio. Y 1,5 kilómetros son 15 cuadras de tren. Y decime, ¿ustedes tomaron notas, sacaron fotos, las publicaron? Sí, sí, las tenemos por ahí. No sé si las publicamos. En autoconvocados no las publicamos. No. Porque estamos armando ahora una parte histórica también. Ajá. Queremos armar como contenidos que cuenten la historia del ferrocarril y también la historia de todo lo que fue pasando, ¿no? Ajá. Sí, un poco es, como hablábamos antes, empezar a cubrir como los baches que tenemos los usuarios comunes, digamos, que es, bueno, no conocemos de historia, bueno, pero tenemos que conocer de historia para poder, ver qué queremos hacer con el tren. Y bueno, y lo mismo con la parte técnica y lo mismo con, vamos a empezar a sacar videos cortitos contestando a preguntas de la cotidianeidad del usuario. Bueno, por supuesto, nosotros ofrecemos espacio para dar esos videitos, los pondremos en la página y los anunciaremos en la radio todas las veces. Tuvimos nosotros varios programas dedicados al ferrocarril el año pasado. Estábamos haciendo historias de las huelgas y demás, que también, por supuesto, está todo para ustedes a disposición y además nos súper interesa. Y hay una hay un lugar, no sé si ustedes fueron a Laguna Paiva. Santa Fe. Sí. Todavía no. Bueno, porque ahí, nosotros una vez estuvimos ahí, justo era un aniversario de un hecho importantísimo, ellos detuvieron un tren durante una huelga. Bueno, es una especie de epopeya, hay un monumento, porque fueron las mujeres las que lo hicieron, y algunas mujeres están todavía, y sería muy interesante que fueran y las contactaran. Ah, qué lindo. Claro, eran las mujeres de los ferroviarios. Porque los ferroviarios estaban prófugos. Claro. Estaban escondidos en el campo porque habían los detenían. Entonces, fue durante el gobierno de Frondizi. Conintes, el. Claro, les aplicaron el Conintes. Sí, claro. Entonces, los iban a buscar a donde fuera. Entonces, bueno, cuentan, es muy lindo, es muy interesante, hay una obra de teatro donde también cuentan cómo llegaban al pueblo en los carros de verdura para ver a las mujeres y así que eso. Si ustedes pueden ir, incluso nosotros nos podemos contactar ahí porque estuvimos. Sí, vamos a ir porque nuestra misión es ir recorriendo cada pueblo ferroviario con su historia. Uh-huh. Algo que yo me enteré el año pasado es que solo en la provincia de Buenos Aires hay más de 1,000 estaciones abandonadas. Más de 1,000 estaciones abandonadas. Y hemos conocido unas... entre 10 y 20. Bueno, claro. Ponele. Hemos conocido algunas, como las de Achupallas, Pla, Palantelén, Moquegua. Bueno, son Asamblea. Asamblea es terrible. Pero son construcciones que están casi intactas. Algunas casi intactas, otras, bueno, tienen mucho deterioro. Porque en ese momento, en 1906, 1907, 8. Perdón por lo del 678. Fue accidental. Pero eran construcciones que se hacían con una calidad de primerísima. Claro. Paredes 50 centímetros de ancho. Y es y para el ferrocarril ser, era fundamental también. Claro. Es que cuando dejó de pasar el ferrocarril en la década del 70, creo en la dictadura, muchos ramales se cerraron. Entonces, un pueblo, por ejemplo, Achupallas, en Alberti, es Achupallas, tenía 3.500 habitantes. Hoy tiene 80. Claro, se mueren directamente, no tienen ninguna... Y ves las construcciones de la época que están abandonadas. La estación la cuidan un poco, pero había escuelas, había salas de primeros auxilios. Sí, es para llorar, realmente. Es que sí, eso pasa cuando se concibe el ferrocarril como algo que tiene que dar ganancia. Claro, exactamente, como un negocio. Y en realidad es un servicio público que brinda, Sena nos contaba... muchos otros servicios, ¿no? En algunos lugares es el aguatero, claro. Era el tren que vacunaba, era el tren que llevaba las provisiones. O sea, realmente... El tren cultural. El tren cultural. Nos contaban en Las Heras sobre el tren cultural que llevaba artistas, cine, teatro, hasta un museo. Eso es fantástico. Fantástico. Para no, pues la verdad es para hablar mil horas, sí, ¿no? Y más sí. También. Para no desviarnos de lo de autoconvocados, pues me voy acordando de muchas anécdotas y cosas así. Algo que me encanta decir es que mucha gente no lo sabe, pero Argentina fue un país que estuvo en la carrera espacial. En la década del 60, cuando estaban todos peleando para ver quién llegaba primero a la luna, Argentina, bueno, no estaba pensando en la luna, pero mandó algunos cohetes al espacio y hasta mandó un chimpancé, un monito, el mono Juan creo que era, y que volvió vivo. Lo puso en órbita. O sea, tuvimos nuestra Laika. Claro, pero con un final creo más feliz. Y o sea, Argentina fue un país que estuvo en la carrera espacial, que tuvo desarrollos tecnológicos muy importantes y que, bueno, lo fueron aniquilando. Entonces, la materia gris está, la voluntad sobra. Hay mucha gente que trabajaría gratis por reconstruir los trenes. Sí. Los materiales están, no hace falta energía nuclear para mover un tren. Hay países donde están moviendo trenes con energía solar. No necesita ni siquiera que haya grandes platas de energía, es simplemente la voluntad. Está ese trencito en el sur que lo manejan los, digamos, los trabajadores, claro. la trochita, la... que sí, que no tiene repuestos, no tiene nada, y le van haciendo las adaptaciones para que siga funcionando, ¿no? Interesante. Es que nosotros estuvimos indagando mucho en eso y fuimos averiguando sobre talleres para pedir presupuestos, sobre cuánto saldría hacer ruedas, cuánto saldría esto, lo otro. Todavía no tenemos mucho, ¿no? Casi nada, en realidad. En relación a lo que estás diciendo, los de Enfer también podrían aportar, y seguro que van a tener voluntad de hacerlo, porque ellos también es fábrica de siciliano y trabaja haciendo vagones. Ajá, claro. Qué interesante. Y ellos están en pelea con siciliano en defensa de los de las víctimas. Ajá. Yo calculo que van a ser bienvenidos. Es que sí, es que mismo hasta, digamos, no sé si para hacer trenes, digamos, pero o sea, presupuestos de cosas, empezar a los usuarios y todo de la población, digamos. El tema del tren, eso es otra cosa que me parece importante. O sea, el tren no es que solo le compete a los usuarios del tren, digamos. Lo que es el colapso del transporte automotor, o sea, los colectivos o los autos. Sí. O sea, la crisis que hay en el transporte es terrible. Sí. No te preocupes, eso, que la bicisenda arregla. Sí. Claro. Hoy vi dos bicis andando en la bicisenda. No, o sea, me parece buenísimo la bicisenda, digamos, pero. Sí, el viaje es en como... globo también. Pero todo, o sea. Sí. el ruido, el nivel de estrés, de agresividad que hay en la calle, o sea, todo eso. Claro. O sea, si con un buen sistema. Claro, tal cual, totalmente. Y después el tema de los fletes, ¿no? Que, que es en realidad la verdadera caja de recaudación de un tren, digamos, donde verdaderamente se gana. Y eso no lo toma el Estado, ¿no? Ajá. Que es la fuente de con el cual se podría financiar. Claro, es lo que decía, tuvimos también de invitado el año pasado cuando fue la tragedia de Once a una de las delegadas del Sarmiento. Ajá. Y ella decía, cosa que yo ignoraba, es decir, el tren de pasajeros, ella decía, ellos proponían, hay que estatizar pero todo el sistema, porque el sistema de pasajeros tiene que financiarse o en parte con el sistema de carga. Claro. Con el sistema de carga. Entonces, es lo que da carga. Plata. Los pasajeros son subsidiados porque, bueno, por supuesto que como vos decías, no solo son los usuarios, las empresas se benefician porque de hecho el salario digamos, el subsidio compensa una parte del salario que no pagan los empresarios. Ajá. Porque, digamos, está abaratando un servicio que si lo pagan los trabajadores. Pero creo que ellos ganan más con teniendo las empresas que beneficiándose. No, yo digo las empresas que donde trabajan los trabajadores que viajan, no las empresas ferroviarias. Digo, también redunda sobre el salario del trabajador el tener un tren subsidiado. Pero eso, digamos, los empresarios se lavan las manos, no acusan recibo. Es digo. Que en verdad es medio hace ridículo negocio. Porque, o sea, el subsidio, digamos, o sea, hasta donde entiendo yo, el Estado paga los salarios de los trabajadores, paga los arreglos, o sea, del tren. O sea que digamos, no se entiende para muy todo, bien la qué la es lo que hace el regalo a, lo, a claro. los concesionarios. O sea, ¿para qué están las empresas? Después de, supongo que ustedes después de indagar claro. tanto, conocer tantas alternativas, uno se queda pensando, ¿pero esto no lo saben los que están controlando? Es que no, dice, es justo, que sí, lo saben, claro. no pueden controlan, no saberlo. Sí, es que... ¿A vos te parece que controlan? Pero a mí lo que me parece súper interesante es el hecho de que la existencia de estos usuarios, digamos, de esta organización de usuarios, es lo que muchas veces se ha planteado, que vos decías, Pilar, también en el subte cuando se inauguró la H, bueno, subte H público, queríamos. Era una pero no deja de ser una consigna. Esto es una, estos son hechos, ¿no? Que van haciendo que en la realidad, en la práctica, se ejecute. Digamos, todavía no está eso incorporado institucionalmente, digamos, no está aceptado, no está, pero está funcionando, es decir, es como, esto me hace acordar un poco a la idea del presupuesto participativo, es decir, que verdaderamente el ciudadano tome verdaderamente de sus manos el control, la planificación, bueno, todo lo que ustedes comienzan a hacer, me parece que apunta claramente a eso y lo están haciendo en los hechos, están sentando una práctica, ¿no? Es que sí, es que Autoconvocados, digamos, nació como algo que, digamos, un espacio que busca ser una instancia de organización de usuarios, digamos, por permanente. Supuesto. Claro, y pero además, o sea, como de, digamos, como que es algo que está pensado a nivel nacional, digamos. Obviamente, digamos, de los ramales del conurbano son los que estamos trabajando. Claro. Pero, o sea, digamos, como que tal vez algo que sí es interesante y es distinto a lo que se ha lo que ha venido surgiendo en la historia del tema de las organizaciones de usuarios, sí. es que muchas eran por ramal. Ajá. O sea, nosotros no vemos el tema del tren como algo que es tipo, que mi ramal ande bien, no sé. Claro. ¿Entendés? O sea, no, como que el ferrocarril es un recurso estratégico de un país. Es algo importantísimo. Así y es algo que tiene que estar a disposición de todo, de toda la población argentina, digamos. Claro. Y bueno, nada, o sea, desde ese lugar como que por eso también creemos que solo juntándonos todo el país así vamos es. A poder recuperar un tren para el pueblo. Y y ustedes cómo, perdóname, ¿cómo se conectan, digamos? O sea, ¿se han ido interconectando los distintos usuarios? ¿Hay una red, hay un...? Sí, fundamentalmente una gran herramienta que tenemos es el Facebook. ¿No? A través de usuarios autoconvocados por los trenes o autoconvocados por los trenes, pues tenemos el usuario, tipo la persona de Facebook, tenemos la página, sí, tenemos el grupo de usuarios, que son distintos canales de comunicación, ¿no? Algunos son más para que nosotros comuniquemos cosas, sí. y otros son más para participación interactiva. Tenemos también el blog y ustedes ponen autoconvocados por los trenes y ya aparecen todos. Autoconvocados X los trenes. Pero a nivel organizativo, repetilo. Porque que es, el usuario es autoconvocados X los trenes, o sea, por los trenes, pero con un el signo X, eso quiero decir. Ajá. Pero digo, ustedes, por ejemplo, empezó un ramal. Empezaron varios ramales simultáneos. Sí, empezó en el Mitre. Retiro Tigre. Claro. Sí. ¿Cuándo después, el incendio? No, con el descarrilamiento. Sí. Después de ahí, otros ramales. El tema es así, cuando nace Autoconvocados, o sea, como comentabas vos, por ejemplo, Pasajeros del Roca, que eran o sea, distintas organizaciones de usuarios que ya habían surgido anteriormente, se empezaron a poner en contacto con nosotros. Ajá. Por ejemplo, también está el tema de del tercer riel. O sea, un integrante de Autoconvocados por los Trenes es mamá de un chico que murió electrocutado por el tercer riel. Ajá, ah. Esa, digamos, especie de organización se llama el Tercer Riel Mata. Bueno, digamos, distintos, como que hay distintos aspectos, mismo, bueno, o sea, nos hemos conectado también con familiares de víctimas de la tragedia de 11. Después gente que tiene Facebooks que denuncian cosas o blogs. Que, o sea, como cuando empezaron a ver la movida, o nosotros nos poníamos en contacto con ellos o ellos con nosotros. Mismo con Juan Tosi, que es un integrante de Pasajeros del Roca, o sea, él está viniendo a la Defensoría con nosotros. Estamos trabajando todos en conjunto, digamos. La idea es poder hacer algo grande que realmente pueda disputar la situación. Y una pregunta, yo soy usuaria, ¿no? De uno de las ramales. Y también estoy indignada, etcétera, etcétera, y quiero hacer algo. Imaginémonos que ando por el que me deja en Lomas. ¿Qué hago? ¿Ustedes qué me proponen? Bueno, la forma más fácil de contactarse con nosotros es a través, ya sea del mail indignadostren@gmail.com, del Facebook Autoconvocados por los Trenes. Con un primer contacto con nosotros ya puede sumarse tal vez a una reunión o a una actividad. Porque la reunión que ustedes señalizaron hace un ratito atrás era todos los miércoles en Retiro. Eso claro. ¿Hay alguna otra parecida en otra estación? Lo que estamos haciendo en verdad estamos como rotando cabeceras. Ajá. Lo que más o menos está pautado, pero justo estamos en un momento que tuvimos varias actividades, entonces como que es un poco, no está tan firme, pero estábamos nosotros estábamos dos miércoles en Retiro y después un miércoles en Once, un miércoles en Constitución, digamos. Donde ahí nos juntamos. ¿Es el programa ahora? Claro, con gente de, de los distintos ramales. Igual siempre hay que confirmarlo por el Facebook. Claro, nosotros, Facebook. Siempre que vamos a estar, avisamos. Ajá. Porque, por ejemplo, esta es una semana muy especial porque venimos de la semana pasada con actividades, el sábado en Las Heras. Bueno, ahora estamos acá, que es un placer enorme. La verdad, estamos más que encantados. El viernes tenemos relevamiento. Este viernes tenemos relevamiento en el Mitre. Claro, o sea, el que va a Mitre Retiro, que es desde Olivos hasta Retiro. Y van a ir acompañado de trabajadores. Ajá. Eso quiere decir que se organizaron usuarios, implicaron a trabajadores y gente de la Defensoría del Pueblo de la Nación también va a ver. Ah, va a ir. Ajá. Claro. Eso está para filmarlo. Sí. Nosotros estamos filmando, sacando fotos. Bien. Estamos, como decía Analia hace un ratito, estamos armando como una parte audiovisual, ¿no? Donde vamos a generar videos, imágenes. O sea, todo lo que contribuya como un archivo, ¿no? Claro. También de y les doy una idea. ¿Vieron que en el Tren Tigre Retiro hay unos televisorcitos? Sí. Sí. Hagan de alguna forma que esos videos pasen por ahí. Pero ya están registrando el dueño de la estación. Tu idea. Era una broma. Sí. Que dudo que tengan, que quieran, a menos que los trabajadores lo hagan por la fuerza. Están todas las todos los ramales están existe alguna organización todavía no. O sea, ¿qué es lo más fuerte y qué es lo más flojo? Y lo más fuerte es el Mitre, digamos. Igual todavía es eso, digamos, no es que estamos ultra organizados, digamos. Claro. En el Roca se está armando y en el Sarmiento también. En el Sarmiento también. Y bueno, después, por ejemplo, hay usuarios que nos dicen, vengan al San Martín, o bueno, claro. ¿Viste? Pero como que es muy extenso el tema del tren, son muchísimos ramales. Sí. Y bueno, de a poco, o sea, la idea es que autoconvocados, como dije, o sea, la idea es que todos los usuarios podamos ocupar nuestro lugar en autoconvocados para realmente transformar la situación del tren. Y se va a ir gestando algo cada vez más organizado y más armado en la medida en que todos los usuarios nos vayamos sumando. Desde ya nosotros nos podemos comprometer a todos los martes recordar. Recuérdense que mañana miércoles la reunión de autoconvocados va a ser. Claro, lo vamos a decir claro, porque ellos si nos lo manden. No, si o lo veamos ahí. Mañana miércoles la reunión de convocados va a ser aquí. Y buenísimo. Esta semana hay motivo porque bla, bla, bla, bla. Claro. Dale. Dentro, buenísimo. O sea, dentro de lo difícil que es la situación del tren, nosotros estamos como muy esperanzados porque, por un lado, cada vez son más los usuarios que se van sumando de los distintos ramales y desde ramales tan distantes para nosotros, ¿no? Sí. Como por ejemplo el Merlo Lobos. Que la verdad es muy lindo, la Cera nos encantó. O sea, cuando surgió el problema, ¿ustedes se contactaron con ellos? ¿Cómo fue eso? Claro, es algo casi instantáneo, porque estamos todo el tiempo en contacto. Entonces, por ejemplo, Leonardo Dure ya lo teníamos visto como un luchador más también del tren, pero todavía no teníamos un contacto tan cercano. Tal vez habíamos intercambiado algún comentario, pero todavía nada más cercano. Y a raíz de eso, bueno, empezamos a publicar imágenes, lo que ellos mismos publicaban lo republicamos nosotros, y así logramos que, no sé, como 2.000 personas compartieran la noticia que hemos puesto nosotros. Y así se generó una pequeñísima revolución de la información, ¿no? Muy lindo. Muchos. Una pregunta, Analia, te quería hacer que quedó de hoy. Ustedes dicen están trabajando con la Defensoría. O sea, ¿qué respuesta hay de parte de algo más institucional? Bueno, o sea, digamos, en la Defensoría lo que hicimos fue presentar esta carta con las firmas y un poco lo que nos plantearon ahí cuando fuimos a presentarla es que ellos nos dijeron, bueno, no nos dejen esto acá, tipo, las firmas, bueno, arregla el tren, nos vemos. Nación, ¿no? Defensoría, claro, de la Defensoría Nación. Del Pueblo de la Nación. Sí. Lo que nos dijeron es, bueno, nosotros nos gustaría que trabajemos en conjunto. Entonces cada tanto, o sea, a veces, no sé, 15 días, suponete cuando estamos así con muchas actividades tal vez se prolonga un poco más, tenemos una reunión donde vamos llevando denuncias, que eso es algo importante también para que los usuarios sepan que todas las denuncias y todo eso las estamos presentando, tiene un destino institucional, digamos, no es que quedan ahí, no sé, en la nada, solo para indignarnos más cada vez más por el tema de lo mal que funciona todo. Y bueno, lo que es interesante del tema de la Defensoría son por lo menos dos cosas. Una, que es que nos da como un aval institucional a lo que estamos haciendo. Claro. Por ejemplo, los relevamientos nos han firmado, o sea, como una especie de autorización, lo que sea, lo cual eso también en un punto es una garantía de algo. Claro, claro, porque los... digamos, en el tren les podían plantear, qué sé yo, que no se metieran, por ejemplo. Claro, ¿no? O sea, podían generar situaciones de... Sí, es como una forma de empezar a, o sea, digamos, utilizar las herramientas. Tomar el lugar que de uno. Claro, tal cual, totalmente. O sea, bueno, ver qué dentro de lo institucional nos sirve para enfrentar esta situación en la que estamos metidos. Y bueno, la Defensoría, lo real es que nos ha dado un espacio. Bueno. Sí, estamos muy contentos porque... desde muchos lugares nos están convocando. A medida que ustedes hacen más visibles, los llaman. Claro, más, por ejemplo, desde el ámbito de los trabajadores. Por ejemplo, mañana Elda Cedro, que es otra compañera nuestra, que tiene muchísimo, muchísimo trabajo, que va y viene para todos lados, es la hormiga atómica. Ella fue la que me contestó por el Facebook. Claro, sino Elda está casi las 24 horas del día con esto. Y mañana ella se va a reunir con trabajadores en AEDO, me parece. Uh-huh. Acá en el Sarmiento. Claro. AEDO, claro. Y Leonardo Pérez Esquivel también está con nosotros. Uh-huh. Y él también tiene mucho contacto con los trabajadores. Uh-huh. A veces, afortunadamente, nos tenemos que dividir para poder... es bueno estar en contacto con usuarios, trabajadores. Muy bien. Y es que sí, pronto, digamos, nosotros ahora vamos a hacer este viernes el del Mitre, el relevamiento del Mitre. Probablemente el otro viernes teníamos planeado hacer el relevamiento del que va de José León Suárez a Retiro, pero dada la urgencia de lo que es el ramal Merlo Lobos, probablemente hagamos no el viernes, sino el sábado el relevamiento del Merlo Lobos. Que eso va a ser interesante porque la gente que realmente está preocupada estaría buenísimo que se acerque. Claro. Para empezar. Es todo un trabajo eso, porque tienen que ir ustedes, tiene que ir un laburante que entienda. Claro. Y tiene que ir alguien de la Defensoría, es decir, todo un esfuerzo organizativo. Claro, cuanto trabajo más seamos mejor, porque nos da, o sea, cuantos más ojos vean, claro, mejor. Claro, claro. Si somos 20, 30 usuarios. Eso está buenísimo porque cada uno lleva una cámara y cuando ve algo interesante le saca una foto, lo filma. Entonces son todas pruebas que las usamos para hacer las presentaciones en la Defensoría. Y eso ha constituido una prueba, digamos, tajante en otras, por ejemplo, la tragedia de Once. Se han usado testimonios, imágenes de usuarios para sacarle la concesión a TVA. Claro. Sí, o sea, como para demostrar que no fue una situación excepcional. Claro, sino que es una historia. Cuando los usuarios ven su trabajo que llega a ese objetivo, yo calculo que se ven incentivados a participar, a fijarse, a filmar, a charlar con el que está al lado. Y en última instancia a organizarse con otros para hacer eso. Mismo, a través de la Defensoría, nosotros hicimos el relevamiento del Tigre. Y como justamente estaban diciendo que había renovación de vías, la Defensoría les hizo un pedido de informe a OGOMS diciéndole cómo puede ser que ustedes dicen que hay renovación de vías si acá los usuarios hicieron un relevamiento y lo que se ve es que dieron vuelta a los rieles, no los cambiaron. Y ellos en un informe nos ratifican que no hubo una renovación de vías. O sea, nos tuvieron que contestar que no hicieron renovación de vías. Claro. O sea, que esas son cosas que hemos conseguido. Muy importante. Y ahí la Defensoría, porque la Defensoría yo tengo entendido que se encarga como de justamente controlar si se hace o no se hace. Ahora, suponete, no se hace. ¿Cuál es la instancia siguiente? Y eso, ya la Defensoría tendría que actuar de una forma un poquito más enérgica, uh-huh, y tal vez hacer algún tipo, algún tipo de presentación que no es del tipo de las, por ejemplo, la consulta, que no pregunta qué hicieron, sino tiene que ser un tipo de presentación ya más ejecutiva, como una denuncia. Sí, igual me parece que ejecutivamente no tiene más allá que la denuncia, claro, pero eso es un refrendar una denuncia que hacen los usuarios y que se supone que es seria. Claro. Sí, pero mismo yo creo que hasta, no sé si no desde un marco, o sea, legal, no hacen algo. Oye, no estoy segura, pero yo sé que, por ejemplo, en relación con los trenes, antes de la tragedia de Once, ellos habían presentado algo por ese tema, digamos. Y antes de Cromañón también. Ah, mira. Claro, ajá, antes de Cromañón también. Con un detalle casi de cómo fue. Claro, muchas veces la falta de respeto a las instituciones... O sea, no quiero parecer Carrió con esto, ¿no? Queda claro. Pero entonces, soltar el rosario. Sí, para que me perdí. ¿Por dónde iba? Digamos, esa falta de respeto a nuestras instituciones por parte de los funcionarios hace que entes tan importantes como la Defensoría y otros entes sean como desestimados o no les den la bolilla que tienen que darle. Claro. O sea, si nuestro único... O sea, eslabón que nos podría garantizar un poco de justicia, es desestimado por el gobierno, ¿qué nos queda? Claro, lo que pasa es que también esto contribuye a fortalecer esos organismos, ¿no? Es un ida y vuelta, uh-huh, o sea, también contribuye en la medida, digamos, de que, bueno, en algún momento se pone en juego esto que se dijo, ¿no? Y a veces trágicamente, como en Cromañón, pero bueno, que refuerza el valor, uh-huh, de estas instituciones. Sí, igual estamos más que agradecidos a la Defensoría porque siempre nos han atendido, uh-huh, y cada vez que solicitamos una reunión nos la dan y, uh-huh, siempre son muy atentos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido estamos más que agradecidos. Uh-huh. Nos han dado mucha bolilla. Uh-huh. Una pregunta. Ustedes hablaron de un mail. Si a los oyentes quieren mandarles un mail, ¿cómo lo pueden repetir? Ajá. Sí. El mail es indignadostren@gmail, o sea, gmail.com. Y ustedes contestan eso. Ajá, sí. Sí. Las 24 horas. Y la próxima reunión, esta que vos decías que se va a hacer, ¿cuándo es? Vamos a hacer el viernes, vamos a hacer un relevamiento en el ramal Mitre. Todavía no les puedo decir a qué hora nos vamos a juntar, no está todavía establecido. Pues no sabemos a qué hora llega el tren. O sea. Y eso nunca lo van a hacer. Nunca lo sabrán con anterioridad. Vamos a poner un estimativo. O sea, tal hora vamos a estar en retiro, tal vez. O sea, lo que hacemos también, además de registrar las formaciones y las vías, es viajar, hacer un viaje completo desde cabecera a cabecera, ida y vuelta para ver, o sea, desde cuánto tarda hasta, o sea, en qué parte se mueve mucho el tren para tener una idea de dónde están peor las vías, digamos. Ajá. Y ese tipo de cosas, cuánta gente viaja. Muy bien. Claro, pues, uh-huh, con esa referencia de anotar, bueno, en tal lado el tren se mueve muchísimo. Claro. Después vamos con los trabajadores, con los técnicos, y vemos por qué pasa. Vemos si faltan durmientes, si están muy gastadas las vías. Y otra cosa importante es que es impresionante la cantidad de tramos, o sea, como que hay muchísimos tramos de donde el tercer rail está descubierto. Y eso es algo muy peligroso. Sí. Es el que tiene alta tensión, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Y otra cosa muy grave es que los pasos a nivel funcionan muy mal. Ahí en Bécar es impresionante, o sea, tanto el de Ayacucho, que es el de la estación de Bécar, Florencio Varela y España, siempre funciona mal, al punto de que, o sea, los autos terminan pasando con las barreras bajas. Es increíble con todas las tragedias. Pero ¿por qué decís que funciona mal? ¿No funciona la barrera? Claro, de repente, por ejemplo, no sé, está la barrera baja 40 minutos, ¿entendés? Entonces, esa no es que está baja porque va a venir el tren, sino está baja, mismo hay veces que ya no va a pasar el tren y está baja. Claro, o sea, entonces ya no hay más termina no siendo ningún tipo de referencia. Entonces es como simulacro que, del paso del tren. Claro, como que nunca sabes si va a venir o no va a venir, entonces los autos terminan pasando, mismo hay lugares donde vos si te mandaste con el auto como que es muy difícil ir para atrás si tenés autos atrás y sí o sí tenés que pasar, digamos, y nada, es toda una situación horrible, a mí las veces muy que me ha pasado, Sí, es que en algunos hay banderillero y en otros no. No, muy poco, banderillero, poquísimo. Mucho tiempo que no me encuentro con un banderillero, pero mucho tiempo. Ajá, claro. Sí. Lo del tercer riel es algo muy, muy importante y muy grave. La UGOMS reconoce que no está cubierto en su totalidad y que en algunas partes está simplemente cubierto por el cobertor de madera. En otros está con el plástico. O sea, por lo general, el cobertor que tiene que ir es el de plástico, ¿no? En algunos lados no está o está el de madera. ¿Eso es en el tercer riel? En el tercer riel, sí. ¿Y qué pasa? O sea, dado que los trenes se quedan, o sea, se quedan a mitad de camino. La gente se baja. La gente se baja y está en contacto con el tercer riel. Claro. Si uno toca el tercer riel y hace masa con otro riel, muere. Es terrible. Son 800 y pico vueltas. Sí, quedás desintegrado. Sí, más o menos. Ajá. Bueno, mismo de eso, tenemos unas fotos que si quieren mírenlas en el Facebook, que es terrible. Pero hay una chica que se había quedado en una formación, una chica que está bajando del tren y apoya la bicicleta en el tercer riel y se incendia la bicicleta. Sí, sí, una cosa impactante. Escalofriante. Sí, o sea, sí. Lo que nos indigna profundamente es la cantidad sideral de dinero que se ha despilfarrado en estos últimos años. O sea, los miles y miles, decenas de miles de millones de pesos se han despilfarrado en subsidios. Claro. Y no puede ser que el tercer riel esté descubierto. Claro. Es o sea, una son asesinos. Son asesinos. Son asesinos. Claro. Pues ya exceden, son corruptos, pero también son asesinos. No, yo creo que que debería haber una figura, digamos, que ante digamos la posibilidad que suceda esto, que es absolutamente concreta, de que sucedan esas muertes, si fueran penados realmente los responsables con el cargo de asesinato, porque realmente es que no hay nadie preso. Por la tragedia de Once, ¿hay alguien preso? No, claro. No. Claro. Sirigliano sigue ganando plata, sigue recibiendo plata del Estado por los talleres y sigue ganando plata por el Grupo Plaza, por Cometrans, por, o sea, la guita que se llevaba Sirigliano por los subsidios la usaba para abrir nuevas líneas de colectivo, ajá, no solo en el país, sino en otros países. Y burla, ¿no? Claro, es algo muy grave. Ajá. Y son decenas de miles de millones de pesos. Y es nuestra plata esa. Ajá, y es nuestra plata. Claro, tal cual. O sea, con el negocio o el negociado con los chinos, se fueron más de 10 mil millones de dólares, ¿no? Con la mitad de eso se podría construir el triple de lo que compraron acá, con mano de obra argentina, generando cientos, más de 100 mil puestos de trabajo, dándole laburo a todas las industrias. Metalúrgica, a todos los carpinteros, sí, plástico, vidrio, plástico, todo, todo, goma. Esa sería la verdadera revolución ferroviaria. Claro. No ir a comprarle trenes a los chinos cuando Franco Macri se lleva 500 millones de dólares solamente por ser la operación. Claro, por ser intermediario entre Argentina y China. El padre de Mauricio se lleva 500 millones de dólares por esa operación. Claro. Bueno, vamos a ir ya, la hora nos presiona. Lamentablemente, ¿no? Porque es un tema interesante. Suponemos que los vamos a tener acá nuevamente. Cuando quieran. Por supuesto. En todas las oportunidades que sea necesaria. Cuando ustedes necesiten, nos llaman y ya tienen el lugar. Perfecto. Buenísimo. Por supuesto, y en algunas ocasiones nos llaman por teléfono y salimos al aire. Así que para ir terminando, ¿qué es lo que nos quieren dejar? Y a los usuarios. Bueno, principalmente, o sea, que incentivamos a los usuarios a participar. O sea, que la indignación que sentimos se transforme en esperanza. Esa esperanza es trabajar todos los días para construir o para generar un sistema ferroviario mejor, ¿no? Seguro, digno para todos. O sea, quedarse en casa esperando que las soluciones vengan de arriba, del costado, donde sea, está demostrado científicamente que no sirve, ¿no? Así es. O sea, nunca se pidió permiso para cambiar la historia. O sea, nosotros simplemente dijimos, bueno, esto así no va más. Si nosotros no hacemos nada, lo más probable es que mañana estemos en la tapa del diario. Entonces, nosotros o un familiar, un amigo, quien sea, o un desconocido. Un desconocido. No importa, no importa. Claro, exactamente. Entonces, participar es la única forma que tenemos para cambiar esta historia. Y ya hemos demostrado que se pueden lograr pequeñas y hasta grandes cosas, laburando todos los días por esto. Y no es que tenés que cumplir un horario con esto. O sea, simplemente estar atento a la actualidad es reunirte con el equipo de laburo, fijarte, decir, bueno, a ver, tal día podemos unos cuantos hacer tal cosa, listo. O sea, tampoco es todos los días. No, bueno, nosotros muchas formas, ¿no? Claro, nosotros tenemos ya como una cuestión que es como un segundo trabajo para nosotros. Sí, igual también, o sea, como lo que me parece importante es que cada uno puede aportar desde como sea, desde quién desde es y lo que hace, claro. Desde un telefonazo, ajá, ¿no? Es que empezás en tu casa, empezás con internet, mirando algunas novedades, y lo importante hoy, estos últimos días, yo pensaba, digo, qué importante es que haya medios alternativos. Porque en los medios tradicionales no te enterás de nada. No te enterás ni de la represión que hubo en Córdoba contra la gente que estaba parando ahí en Malvinas Argentinas. No te enterás la represión contra los vecinos de Andalgalá. No te enterás de nada. Entonces, es importantísimo que nos informemos por medios alternativos, que están hechos por gente que realmente le importa lo que pasa y que no tienen intereses económicos de por medio. Entonces, solamente los vecinos, los ciudadanos, podemos ayudarnos entre nosotros. Y lamentablemente, bueno, yo no es que descreo de las autoridades al 1000 por 1000. Capaz que hay algún funcionario honesto, pero yo creo que las personas son las únicas que pueden ayudarse entre sí. Y de momento yo no espero nada de que venga de arriba. Muy bien. O sea, la historia, si la queremos cambiar, tenemos que ponernos a laburar todos. Y tal vez el día de mañana estemos orgullosos de las autoridades que tengamos. Tal vez las autoridades honren sus funciones. Pero eso es algo que, bueno, va a llevar un tiempo. Y mientras tanto, los usuarios de trenes, los usuarios de cualquier servicio, los ciudadanos en general, tenemos que involucrarnos para cambiar las cosas que están mal. Y las autoridades tienen que tomar nota de eso y hacer las modificaciones que sean necesarias. Hay cosas que no pueden seguir así como están. Así que, para redondear, los invitamos a todos los usuarios que tengan ganas de hacer algo a sumarse al Facebook, por ejemplo, usuarios autoconvocados por los trenes o autoconvocados X los trenes, al mail indignadostren@gmail.com. Nosotros no tenemos una estructura rígida así de reuniones tal día en tal lugar, nos vamos acomodando como podemos. Nos juntamos a veces en Retiro, nos juntamos también en Constitución, nos podemos juntar en Once, vemos, nos podemos juntar un fin de semana. La idea es entre todos aportar ideas para ideas para mejorar el sistema ferroviario, pero también ideas de lucha. Claro. O sea, que la lucha no significa ir a matarse a palos, no, la lucha es difundir por internet, la lucha es generar imágenes, videos, hacer los relevamientos. Sí, fundamentalmente, o sea, entender que, digamos, que no es firmando un papel que las cosas van a cambiar, digamos, yo por lo menos estoy convencidísima de que por más que juntemos, no sé, 1000 millones de firmas, o sea, sí. O sea, tiene que haber un compromiso de decir, bueno, o sea, si yo, digamos, quiero viajarme, o sea, no estoy conforme con cómo está el ferrocarril, bueno, eso se tiene que traducir en una acción. Exacto. O sea, algo de mi accionar tiene que reflejar eso, porque si no, o sea, no hay una muestra, digamos, donde alguien puede notar que vos estás en disconformidad. Entonces, si todos los que padecemos el ferrocarril y desperdiciamos horas de nuestro día, no solo del tiempo que estás en el tren, no solo del tiempo que estás esperando en la estación, no solo el tiempo que tardás tomando de otros transportes cuando se quedó el tren, sino el tiempo que tenés de pensamiento, de estar preocupado por eso. O sea, es una cantidad de tiempo impresionante que tendríamos que poder usar para trabajar, estudiar, estar con nuestras familias. Y bueno, si dedicamos un poco de tiempo a esto, bueno, probablemente nos ahorremos mucho tiempo en el futuro, después. Claro, y que no hay un nosotros y ellos. O sea, cuando digo nosotros, somos todos. O sea, nosotros, como un todos, o sea, todos los usuarios. Acá en autoconvocados no hay una escala, no hay escalafones. O sea, somos todos usuarios y cae uno y dice, che, tengo tal idea. Si le gusta a todos, la hacemos y punto, ya está. Le agradecemos de corazón a todos los usuarios que han firmado las planillas, a los miles y miles. O sea, casi 15.000. Es un montón eso. Un montón. Y les pedimos, por favor, que no se conformen con eso, que no digan firmo y me voy, toco y me voy. No, es firmo, pero también veo cuándo le puedo dedicar un ratito, qué puedo hacer, qué puedo compartir, qué puedo hacer. Cuantos más seamos, más rápido lo vamos a lograr. Bueno, ha sido la verdad que una charla muy interesante. Muy interesante. Y que levanta una invitación a que piensen la posibilidad de un programa sobre el ferrocarril en la radio. Estaría más que bueno. Muy interesante. Sí. Porque la verdad que hay muchísimo hay mucho para hablar, hay mucho para contar y hay mucho para contar diariamente de esto. Así que. Claro. Piénsenlo. Sí, mirá, o sea, yo te digo, si fuera por mí, yo te digo sí ya, porque bueno, me encanta la radio, ya laburo en radio y es algo maravilloso. Pero bueno, lo tenemos que charlar con la asamblea. No creo que haya oposición, así que bueno, ya vamos mirando a ver cuándo. Con esa promesa, entonces nos quedamos y nos despedimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y las buenas novedades que nos trajeron. Gracias. Gracias, chau.